Bienvenidos al sexto programa de Conversaciones al Burger. Hoy tenemos la segunda parte del especial de Naruto, Naruto Shippuden. Y bueno, yo soy Joey y tenemos con nosotros a... Hoy somos solo tres. Tenemos a Saku. Hola. Y a Munra. Hola. Y ya está, porque solo somos nosotros tres. Cada vez este programa es más triste. Hemos pasado dos programas de ser seis a ser tres. Superamos a los diputados de Vox. A mí me sirve. Bueno, pues vamos a empezar ya directamente con el especial Naruto Shippuden y empezamos con algo que nos dejamos en el anterior, que se os olvidó completamente, que fue el Kakashi Gaiden. Sí, yo no me acordé cuando luego llegué a casa. Que, hostia, miré los tomos y digo, esto no lo hemos hablado. Bueno, el Kakashi Gaiden es muy básico, es una historia de cómo Kakashi consiguió el Sharingan. Básicamente, él tenía su propio grupo cuando era joven, se acaba de convertir en Jounin y sus compañeros eran Obito y Rin. Y su maestro era el cuarto Hokage, que nunca me acuerdo cómo se llama. Minato. Vaya nombre también. Sus padres lo odiaban. El caso es que después de una misión en que Minato les abandona a su suerte, acaba Obito muerto, entre comillas muerto, porque ya veremos que aquí ya de muere. Y regalándole su Sharingan, porque Obito era un Uchiha, a Kakashi. El único ojo que tenía bueno, porque el otro lo aplastó una piedra. Sí, decir que Obito le pidió a Kakashi que protegiera a Rin sobre todo, o sea, como una promesa antes de morir. Y años después Rin murió. Años después. Más adelante descubriremos que fue muy poco tiempo después. Hostias, el pote. En fin, el caso es que el Kakashi tiene solamente eso, no hay mucho más que comentar. Muy reducido, porque lógicamente hay batallas y esas cosas, pero... Y discusiones de Obito y Kakashi. Sí, a ver, es trascendental para cómo se desarrolla la historia, pero realmente lo que es al leer los capítulos no tiene mucho más. Y con esto ya empezamos de verdad Naruto. Después de los 3 años, entre medias con este Kakashi Gaiden, empezamos ya con la saga Rescatar al Kasekage. Y ahora ya en la saga... Creo que esta se considera la sexta saga. Rescatar al Kasekage es como una saga también introductoria de lo que es ahora Naruto, el cambio que ha tenido. El caso es que Naruto regresa a la villa de Konoha después de haber estado entrenando durante 3 años con... Se me dio otros nombres, con Jiraiya. El caso es que después de haber estado entrenando se encuentra con todos sus amigos y todo eso. Bueno, se encuentra con Sakura y poco más, con Shikamaru, con Temari. Y Kakashi Pero bueno, Kakashi no ha cambiado. Se acaba encontrando con Lee y todo eso. Bueno, no, sí, a ver, el diseño de Kakashi va cambiando, que a veces tiene el pelo más caído. ¿Ah, sí? Pues no me he fijado yo en eso. Cógete un capítulo ahí de la saga de Zabuza y uno de Shippuden. Cambia muchísimo. Bueno, también es que cambia mucho, han pasado muchos años de eso en el estilo de dibujo. Por eso, o sea, por el estilo, ¿no? ¿Has comparado los primeros capítulos de Naruto con los últimos? Bueno, la verdad es que no lo había caído, pero es verdad, ¿eh? O sea, sí que se nota mucho la diferencia, ¿no? El caso es que, bueno, después de haberse reencontrado, Kakashi les ofrece a Sakura y a Naruto repetir la misión de los escabeches. ¿Por qué? Pues porque no tiene otra cosa que hacer hasta que pase algo. Y... Es nostálgico, o sea, es un detalle que tienes. Como cuando vuelves al pueblo, Naruto vuelve al pueblo, ¿vale? Y repite lo que hace todos los veranos, que es perseguir a un señor mayor por el bosque. Yo lo veo necesario para la continuación de la historia. El caso es que tras en esta prueba por fin consiguen quitar los escabeles. Mientras están haciendo esto, en la villa de la arena está Gaara, que es ahora el Kasekage, y les ataca a Katsuki. En este caso, los miembros de Katsuki que les atacan son Deidara, que es el tío con bocas en las manos y que hace explosivos, y Sasori, que aquí no actúa, pero actúa más adelante. El caso es que Deidara consigue derrotar a Gaara y se lleva a Gaara para quitarle la bestia. Y Kankuro sale en su ayuda y es derrotado por Sasori, y como no muere, porque Sasori no le mata, le envenena, piden ayuda, la villa de la hoja, que entendemos, se supone que sabe más de medicina. A mí me gusta el personaje de Deidara, o sea, es un personaje un poco absurdo, con bocas en las manos, o sea, no sé. ¿Por y qué en otros gusta? Sitios que veremos más adelante. Pero no sé, o sea, choca las manos y empieza como, oh, métame, es muy raro. O sea, ¿qué hace Deidara cuando va al baño? ¿Cómo se limpia? O sea, tiene que ser muy molesto. Es un personaje muy absurdo. Dios, ahora tengo una imagen en la cabeza, prefiero olvidarlo. ¿Cómo duermes por las noches? Saku, por favor, explícanoslo. El caso es que después de todo esto, bueno, llaman a la villa de La Hoja para pedirles ayuda y los refuerzos que envían es el equipo Kakashi, es decir, Kakashi, Naruto y Sakura. Sí, Sakura es de mucha ayuda. No, bueno, por lo menos aquí... Sí, porque va a demostrar que algo aprendido en estos 3 años, que es por lo menos a curar, luego a luchar también. O sea, esto es una especie de introducción, luego Sakura... Ya sí, no, sí, porque está, aquí es donde Sakura más hace. Él, bueno, llegan a la villa de la arena, allí Sakura cura Gankuro. De todo esto van a buscar, siguiendo el rastro que ha dejado Sasori. No, el rastro que ha dejado Gaara, porque Gaara le va cayendo la arena, entonces esa arena la puede distinguir Pakun. La Pakun es el que sigue el rastro. No, a ver, ya me estoy liando con todo esto. Espera, te lo explico yo. Gankuro cogía un pedazo de tela de Sasori. Quiero recordar entonces que lo que superían los perros sería la túnica. Sí, eso sí. Es verdad. Es que también yo estaba pensando, porque a Gaara se le iba cayendo el escudo de arena mientras te iba transportando, por eso como lo sigues. Yo creo que eso solo sería Gankuro al principio, pero luego se perdería el rastro. Bueno, el caso es que es eso. Les van siguiendo. Mientras están siguiendo, se suma otro equipo de la Hoja a ayudarles. Es el equipo de Gai con... Joder, no, estoy fatal con los nombres, ¿eh? Neji, Rock Lee y Tenten. El caso es que mientras están acercándose los cada uno por un camino al escondite donde está... Te ha faltado alguien que sale de... A ver si lo sabes. De la aldea de arena. Es verdad, de la arena, de la aldea de la arena se le suma al equipo de Akashi, se le suma a la vieja esta, Chillo. Chillo se llama. Que es una de las ancianas de la aldea. Es una vieja que estaba con un pie en la tumba. El caso es que... Es una mil poderosa, ¿vale? Me siento ofendido. Mil no la consideraría, ¿eh? Bueno, pues un resto arqueológico. Muy valioso. El caso es que mientras están, cada equipo de estos se encuentra con otro equipo, con otro miembro de Akatsuki, en este caso una réplica. Se encuentra el equipo de Akashi, se encuentra con Itachi, y el equipo de Gai se encuentra con Kisame. Tienen un enfrentamiento un poco extraño, sobre todo porque en el caso de Itachi pues es todo genjutsu, y en el caso de Kisame pues es todo patadas y agua. Pero bueno, cuando les consiguen derrotar, se dan cuenta de que realmente son unos reemplazos de unos cuerpos muertos ya de hace tiempo. A mí me da mucha pena Kisame en esto, porque cuando se está pegando con Gai le dice, nos volvemos a encontrar, y Gai se le queda, ¿quién eres tú? Se queda el pobrecillo. O sea, en el manga hay una viñeta que tiene una carilla como diciendo, pero ¿por qué no me reconoce? Es muy triste, da mucha pena. Sí, porque Kisame no es que sea precisamente fácil de olvidar su rostro. Lo que pasa es que Gai patea muchas caras a lo largo del día y ya se olvida. El caso es que, bueno, llegan por fin a la cueva donde tienen encerrado a Gaara mientras están extrayendo la bestia de una cola, y tienen que quitar 4 sellos en 4 puntos distintos para conseguir... ¿Son 4 o son 5? Son 5. Son 5 sellos para conseguir romper la piedra. El caso es que quitan los 5 sellos, van por los 4 miembros del equipo Gai, cada uno un sello, y por otro lado Kakashi a quitar el que está encima de la roca. Tras quitar de eso, Sakura da el primer golpe de su vida, un puñetazo a una roca que la destruye, la roca, no a Sakura, y entran en la cueva. Allí Gaara ya está muerto. Y están Deidara y Sasori, Deidara sentado sobre el cadáver de Gaara y Sasori ahí al lado. El caso es que Deidara se lleva el cadáver de Gaara y Kakashi y Naruto van detrás de él. Y por otro lado, Sasori se queda en la cueva enfrentándose a Sakura y Chiyo. No habla muy a favor de Akatsuki, que ¿cuántos son? ¿8? ¿10? ¿Cuántos son los miembros de los 8? Solo si contamos las réplicas de Pain, se nos va a grabar. No, pero 8 miembros, ¿no? Tienen en ese punto... No sé, diciendo yo ahora. Yo creo que son 10, porque están todos puestos sobre manos y yo creo que sean 10. Bueno, pues no dice mucho a favor de Akatsuki que 10 tíos adultos se metan a un niño en una cueva para extraerle cosas del cuerpo y lo consigan. No dice mucho ni de Akatsuki, pero tampoco de Konoha ni de sus ninjas. Bueno, el caso es que en esta tenemos ahora 2 batallas. Bueno, una batalla y una pseudo batalla. La batalla es la de Sasori contra Sakura y Chiyo, en el que Sakura se dedica a los golpes mientras Chiyo la dirige con hilos de chakra, como si fuera una marioneta. Y Chiyo también utiliza marionetas viejas. Sí, más adelante ella saca la marioneta. Sasori saca por un lado primero al tercer Hokage, Katsekage. No, exacto, primero, el tercer Hokage tendría un sentido. Primero tiene la marioneta. Primero tiene su propia marioneta, que esa la rompe, sacó un puñetazo. Después saca el tercer Katsekage, que es capaz de dominar el metal. Que también me parece que las derrotas a Sakura. Sí. Luego saca a los. Bueno, luego hay un rato. No, lo derrota a Sakura, lo derrotan los padres de Sasori. No, Sakura piensa por una vez en su vida se hace la muerta y cuando el tercer Kasekage va por ella, va, le mete una acción y le revienta. Ah, sí, porque ella la habían envenenado a Sakura y sí, esa la había puesto la inyección. Sí. Sakura tenía tres curas, una la usa con Kankuro, otra la usa con ella y otra que veremos más adelante cuando la usa. El caso es que después de eso, bueno, empieza, saca Sasori creo que 100 marionetas y la vieja Chiyo saca 10, me parece. Bueno, hay un rato que están usándose a sí mismo como marioneta y como ve que no lo consigue porque le desmonta a Sakura de un guantazo, es cuando saca su última técnica. Y ya la abuela también dice, pues mira, ya que te pones tú, no voy a ser yo menos. Y se saca las 10 marionetas. Lo que no tengo claro es en qué momento saca las primeras marionetas que creó Sasori, que eran las de sus padres. Cuando empiezan el combate de nada más romperle la primera, la... sí. Marionetas a caparazón, ahí ya lo... Después, cuando saca el tercer Hasekage, saca las marionetas. Y dice Sakura, apártate, y Sakura dice, no, porque soy de Konoha, porque sí, porque... Bueno, porque fue... Bueno, el caso es que después de esto, vence al final todas las marionetas de Chiyo a todas las marionetas de Sasori. Y al final Sasori acaba siendo derrotado porque la atraviesa con las espadas, las marionetas de sus propios padres. Que Sasori se deja matar, que eso lo dice Chico. Que sin duda, o sea, que ya se lo había visto venir, pero que se dejó matar. Que tenía instintos suicidas, vamos. ¿Y por qué se deja matar? Pues porque está enfadado con el mundo. Sí. Cosas de esas. Bueno, el caso es que, por otro lado, bueno, después de esto se largan los dos, Chiyo ha quedado envenenada y Sakura también, entonces al final Sakura iba a usar la cura en Chiyo, pero la Chiyo la obliga a usarla en sí misma, así que la última cura la vuelve a usar Sakura. Creo, me estoy liando yo. Se le inyecta Chiyo a Sakura. Vale. Bueno, el caso, pero las dos estaban envenenadas, una de las dos iba a morir. El caso es que después de esto, nos vamos al otro lado, Naruto y Kakashi enfrentándose a Deidara, pero más que enfrentarse es una persecución eterna hasta llegar a un bosque en el que Deidara al final se autoinmola y finge su propia muerte después de que Kakashi le haya arrancado un brazo con el Mangekyou Sharingan. Mientras tanto, ¿qué está haciendo el equipo de Gai? Pues enfrentándose a réplicas suyas que han aparecido después de quitar los sellos, pero esta es la forma de librarse de gente que, no, que sobraba en esta saga. A ver, es que si hubieran ido todos a la vez habría sido paliza. Claro. Entonces, sabía que... No, paliza de Deidara hacia ellos. Es que Deidara es Dios. Deidara se autoinmola porque dice, es que tengo que aguantar porque más adelante llega mi momento de gloria. Perdona, a mí me parece que es el mejor de los Akatsuki. Esto lo digo ya y siento sentencia. El mejor de los Akatsuki es Sasori. Para mí, en mi opinión. O sea, realmente le ganan porque quiere. Porque él quiere. O dice, vale. Es que mañana me pilla peor. Ya cuando lleguemos más adelante diré cuál es el mío. El caso es que, aunque Deidara está entre mis favoritos, creo que es el segundo para mí. Está bastante. El caso es que después de esto, pues ha muerto Sasori, entonces necesita a Katsuki, necesita un nuevo miembro, y a quien meten es a Tobi, un tío en una máscara al que solo se le ve un ojo y que se dedica a tocar los cojones a Deidara. Ya está. Me parece razonable. Más adelante veremos que es mucho más importante y que es bastante poderoso, aunque no lo parezca en este momento. Pero solo por eso merecía la pena su existencia. ¿Por cómo le toca los cojones a Deidara? O sea, está totalmente justificado. De hecho, creo que es el único personaje, la relación de Deidara y Tobi, creo que en el relleno de Shippuden sí que debe estar aprovechado, porque en Naruto aparece poco, Naruto en lo que es el manga, pero en el Naruto Shippuden sí que deben de aparecer mucho, sobre todo en una saga que debe de ser sobre todo ellos. Sobre el tercer el monstruo de tres colas, sí. Sí, que es que es muy bueno, porque le coge Tobi y le dice a Deidara, senpai, senpai. Esas figuras de arcilla que haces tú son imitaciones y se empieza a perseguir la lanza de bombas. Genial. Bueno, pues con esto terminamos esta primera saga. Como veis, pues tampoco tiene mucho. Nos hemos extendido mucho, pero realmente es bastante floja. No, pero no termina ahí. ¿Qué más tiene? Hombre. Ah, bueno, sí, Gaara está muerto y entonces está Naruto llorando, pues que es lo que hace sobre todo en Naruto Shippuden, llorar y gritar Sasuke. El caso es que Chiyo utiliza su última técnica que le permite resucitar a una persona a costa de su propia vida. Por tanto, Chiyo, como iba a morir igualmente, pues ya, dice, ya muero, pero salvo a alguien y resucita a Gaara, que sigue siendo el quinto Katsekage. Es el quinto, creo, ¿no? A mí esta saga sí que me parece un buen comienzo para Shippuden. Hombre, es que después del relleno de Naruto cualquier cosa es buena. No, pero si la analizas yo creo que está bien. O sea, y sobre todo comparado con la siguiente me parece todavía más relleno. La siguiente a mí, salvo un par de momentos, no me gusta nada. Así que, bueno, pasamos a la siguiente. Y vamos a hablar de la séptima saga, que no sé cómo la suele llamar la gente, el tan esperado reencuentro todavía que he apuntado, aunque me parece un poco cursi, pero bueno, vamos con ella. You are my friend, Bueno, en esta saga 7, el tan esperado reencuentro consiste en el reencuentro entre Sasuke y Naruto. Para ello, nada más volver, resulta que Kakashi pues está cansado de usar el Sharingan. No hay otras explicaciones, pero yo lo veo claro, está cansado y punto, y no que le apetece ir a buscar a Sasuke. Se tira media saga en el hospital. Bueno, o sea, media saga no, media serie. Eso sí, porque saga se la pasa esta entera en el hospital. Anatomía de Kakashi. El caso es que, pues como no tienen jefe, les encasquetan a Yamato. Y bueno, en casqueta, la verdad es que Yamato molaba. Que es un tío que tiene el poder de la madera, el mismo poder que tenía el primer Hokage. Así era, ¿no? Y que es un experimento de Orochimaru, él. Al final Orochimaru ha hecho más por Konoha sí. Que el primer Hokage. El caso es que además les encasquetan otro miembro para sustituir a Sasuke, en este caso es Sai, que esta es la única saga en la que hace algo, y muy poco también, en mi opinión. Es un personaje relleno metido dentro de lo original. Pero su personaje es... Sí, tiene el culmen ahí, pero yo que sé, sí que tiene momentazos en esa saga. En ese sí, pero desde su curiosidad con la anatomía de Naruto. Eso sí, eso sí. Hasta luego ya, bueno, cuando... Tenía un interés demasiado raro sobre el pene de Naruto. Los penes. Tienes pene. Y también con algunas cosas de Sakura. Pero bueno. Con algunas cosas. De plástico puede ser. Sí, el caso es que... Formas falocéntricas. Sai es un enviado realmente de Danzou, del que hablamos anteriormente, aunque no había aparecido hasta este momento, que es un enemigo del tercer Hokage, que quiere ser Hokage, pero no le dejan ser Hokage. Entonces su intención es acabar con la quinta Hokage. Que dirige la raíz, que es la fuerza secreta, el servicio secreto, entre comillas, de Konoha, y tiende su complot ahí, que no apareció antes, porque debía de estar muy ocupado y... metiéndose cosas en el brazo. O tal vez porque aquí es cuando pensó Masashi Kishimoto, vamos a meter un poco de drama y de intriga política. Se vio Los Sopranos, se vio House of Cards y dijo, venga, metemos a este tío que va a funcionar, que sí, ahora sí. El caso es que de Sasori les ha dado una pista en la anterior saga de que se iba a reunir con un espía suyo que trabaja para Orochimaru. Es como es un amo, amo. En un puente concreto. Entonces Sakura, que es la que tiene toda esa información, se la da a la Hokage encarga esta misión y se van Yamato y su equipo a buscar ese puente. En cuanto llegan al puente, Yamato se disfraza de Sasori. Entre medias, antes de llegar al puente, hay una escena en unas aguas termales bastante interesantes entre Naruto y Sai. Pero bueno, nos volvemos al puente. Allí descubrimos que el espía de Sasori que está infiltrado con Orochimaru es Kabuto. Aunque realmente es un espía doble porque está trabaja realmente para Orochimaru y lo que esto es una trampa para matar a Sasori. El caso es que ahí se desvela que se desvela a Kabuto, aparece Orochimaru, Naruto se cabrea, libera cuatro colas del Kyubi, cuatro, ¿verdad? Cuatro. Entonces empieza ahí la pelea, yo creo que más importante de esta saga, que es Orochimaru contra el Kyubi de cuatro. Sí, es lo más espectacular, sí, de este trozo. Aquí Orochimaru, o sea, como que está muy chetado, o sea, peleando con él, yo creo que la pelea es bastante interesante. Y aún así está todavía tocado. Sí, o sea, está enfermo Orochimaru, o sea, eso hay que tenerlo también en cuenta. Y además no puede moverse muy bien. Enfermo ya estaba de antes. El caso es que aquí vemos hasta qué extremo llega lo de estirar su cuello, ¿eh? Porque... Sí, es verdad. Porque a esto ya es... Bueno, yo he visto cosas parecidas en X vídeos. Y pues el caso es que, bueno, al final Yamato resulta que tiene, además del poder de la madera, con el primer Hokage le ha heredado el poder de conseguir hacer que el Kyubi vuelva al cuerpo de Naruto. Sí, como casi sellarlo o reforzar gracias, el sello. Gracias sobre todo al colgante que lleva Naruto. Que por fin vemos una utilidad para ese colgante que le había regalado Tsunade. El caso es que después de esto, Sai se marcha con Orochimaru fingiendo que es un espía que le ha enviado Danzou para ayudarle a conquistar Konoha. Cuando realmente descubrimos que su plan es matar a Sasuke. Bueno, cuando siguen su rastro Yamato, Sakura y Naruto, llegan al escondite. Allí, bueno, allí hay una explosión, aparece Sasuke, se encuentran Naruto y Sasuke. Sasuke de alguna manera entra en la mente de Naruto y descubre que tiene al Kyubi en su interior. Y poco más, es que esta saga es bastante mierda, en mi opinión. Quitando la lucha Naruto Orochimaru, no tiene más. Sí, luego llega Sasuke, les mete una paliza a todos y se acabó. Sí. O sea, ya está, así. ¿Por qué Sai no pudo hacer lo que iba a hacer y matar a Sasuke? Nos hubiéramos ahorrado mucho sufrimiento. Sasuke me cae bien como personaje. El caso es que esto es lo que fuera cuenta... Fuera de esta mesa. El caso es que esta saga termina con Naruto volviendo a gritar Sasuke y con Sasuke, Orochimaru y Kabuto Desaparece en humo, me parece. Se van de su propia casa, de hecho, si lo pensamos, porque van a la guarida de Orochimaru y se acaban yendo ellos. Que es lo triste, que derrotes al enemigo y te vayas tú de casa. Les había costado colocar el retrete de serpiente. El caso es que, bueno, se largan y hasta aquí esta saga, que es la han metido aquí por meterla, porque Napoleón se ha vivido perfectamente sin ella. Y nos vamos a la siguiente saga, que es la saga Los Destructores Inmortales Hidan y Kaguf. Bueno, pues estamos en la saga 8. En esta saga volvemos al tema Akatsuki, que es el tema principal de Naruto Shippuden, y en este caso los miembros de Akatsuki que aparecen son Hidan y Kakuzu, los inmortales. Hidan tiene una habilidad que le permite, después de haber bebido la sangre de una persona, y formar con su propia sangre un círculo sobre el que se pone de pie, que todo el daño que se causa a sí mismo lo recibe la persona de la que ha bebido la sangre. Y Kakuzu tiene... Y otra cosa, que es inmortal. Bueno, y es inmortal, evidentemente. Es de los pocos personajes en el anime a los que la religión le ha hecho algo positivo. Sí, porque es muy religioso, eso es cierto. Y por otro lado, Kakuzu, que su poder es que puede... conseguir dinero. Aparte de conseguir dinero, que su cuerpo, no sé por qué, tiene hilos. Era costurera en el pasado. Exactamente, y además puede encerrar dentro de sí mismo a... corazones. Sí, como corazones. Lo que hace es arrancar el corazón a otros ninjas y se los queda a él. Y copia como las técnicas del elemento que tengan. Y consigue como su esperanza de vida, que no es inmortal, inmortal. Bueno, esta saga comienza por una parte con la primera batalla, que es Hidan y Kakuzu enfrentándose a Suma, Shikamaru y dos tíos que pasaban por ahí. A, los de los papeles, joder. Es verdad. Son súper importantes. Sí. Si no murieron en la guerra, poco le falta. Los ninjas administrativos. Ninjas de relleno. El caso es que, pues, ahí en esa pelea muere Asuma, Shikamaru se queda muy tocado. No sé por qué, porque en el anime sí que lo tengo más reciente y me acuerdo de que se encontraban con ellos porque se estaban buscando porque habían matado a un monje. Sí. Aquí en el manga era también por sí, lo mismo. Sí, habían matado al monje ese que era amigo de Asuma y entonces para no dejar de salir de la zona iban a por ellos. De acuerdo, bueno, pues eso es lo que hacen. Y por otro lado, Naruto está entrenando una nueva técnica. Aquí es donde aprendemos que existen los elementos dentro del chakra y que un ninja por defecto controla un elemento, pero puede llegar a controlar bastantes más. El caso es que Naruto es de tipo viento y trata de mejorar el Rasengan para aplicarle al Rasengan que tiene, es una técnica de forma, me parece, además aplicar una técnica de elemento. Y bueno, pues en esta... esto es un entrenamiento que hace con Kakashi, que se pasa todo el día tumbado, y con Yamato, que se pasa todo el día trabajando. Es verdad, es decir, no sé si en el manga pasaba, pero en el anime sí, que Kakashi está tumbado en un sillón de madera hecho por Yamato, leyendo un cómic, y Yamato sentado, agotado, intentando controlar que a Naruto no se le escape el Kyubi. Es decir, ¿eso hay que ser cabrón o no? Hay un momento luego más adelante, cuando están en la tienda de ramen, que Kakashi le hace pagar a Yamato el ramen. O sea, es muy hijo de puta, o sea, porque coge... Y... pero va marcando ya tendencia del puesto que ocupará después. Que no, tienes muy canon en ese sentido. Pero es que hay que ser cabrón, o sea, porque es que va y le dice, Yamato, paga tú la cuenta. Y va el otro y dice, no, hombre, el mayor invita. Y entonces va y se pone Kakashi. Yo es que aunque tú seas más joven, siempre, ya después de que te he conocido, no creí que hubiera diferencias de edades y siempre te tuve con un gran respeto. Le suelta pero bueno, el rollo. Si tengo que pagar yo, iba Yamato. No, ya pago yo. Es un jefe de la manipulación. Cara. El caso es que, bueno, pues al final mientras Naruto está entrando esta técnica, es el entierro de Asuma, y Shikamaru y Nuichoji se escapan para buscar a Hidan y Kakuzu y cargárselos. El caso es que antes de que vayan a salir de la aldea, les encuentra Tsunade y Kakashi. Y Kakashi dice que les acompañará y que se encargará de la seguridad de ellos. Y si Tsunade con esa condición les dice que les deja ir y que más adelante les enviará a Naruto, a Yamato, a Sai y a Sakura para que les ayuden. En esta parte también vemos a la maestra de Kurenai. A Kurenai, eso. Kurenai, que está embarazada de Asuma. Que lo bonito. Yo quiero pensar que mientras están. Sasuke está dándole una paliza a Naruto, Asuma está haciendo bebés con para salvar esa saga mierdera que nos meten en media. Yo lo he configurado, así que pasan 9 meses o los que sean. ¿No? O porque en la primera saga, quien va a ayudar a Kakashi. Si es Mirai y no van a Sumo y Kurenai? Porque está haciendo cositas. Claro, claro, a ver, ¿qué? Aquí hay que sacar, hay que sacar chicha. Bueno, el caso es que mientras están en eso, se encuentran, mientras tanto Naruto consigue desarrollar su técnica, que veremos más adelante, y Shikamaru, el grupo de Shikamaru, se encuentra con Hiran y Kakuzu. Por una parte, su intención es separar a Hiran y de Kakuzu, porque juntos, como Hiran es inmortal, Kakuzu lo aprovecha para hacer técnicas que pueden dañar a su compañero, pero a la vez mata al otro, y como Hiran se recupera, no pasa nada. Bueno, pues el caso es que por una parte Kakashi hace una cosa muy difícil, que es recuperar, que es conseguir sangre de Kakuzu, y se la entrega a Shikamaru, todo esto muy de tapadillo. Y además Kakashi se carga el primero de los corazones de Kakuzu en este proceso con un Chidori, iba a decir Raikiri, es que como es lo mismo. Bueno, el caso es que al final Shikamaru se va con Hiran al bosque a hacer sus cositas, mientras se queda Kakashi con Ino y Choji, que por cierto, Ino no hace nada. Nada. Y nada. Choji hace un golpe que falla. Y también es su culmen en Naruto Shippuden. No, en el caso de Choji no. En el caso de Choji. En el de Ino sí, pero en el de Choji no. Bueno, sí, es verdad que Choji tiene un momento en la guerra. Bueno, Ino hasta que empieza a dominar la peonza no pinta nada. Luego ya parece que toma algo de poder. Sobre todo más adelante la guerra ninja tiene algún momentazo. Pero yo no le recuerdo. Yo tampoco, pero bueno. Yo sí. El caso es que en este momento llegan Naruto, Yamato, etcétera. Sakura se queda también sin hacer nada. Y Sai también. Se queda con Choji, digo con Choji, con Ino haciendo cositas también, que veremos más adelante que tendrán su recompensa. Y Naruto se encarga de hacer, de mostrar su nueva técnica, que es el Rasen Shuriken, que con un solo ataque se carga dos corazones de Kakuzu. De manera que le quedan dos todavía. No le queda uno. El otro se le había cargado ya Shikamaru con la jugarreta. Sí, es verdad. Por otro lado, Shikamaru está con Hidan enfrentándose, engaña a Hidan haciéndole creer que ha conseguido sangre de Shikamaru, y realmente lo que está viendo es esa sangre que le ha que Kakashi ha conseguido de Kakuzu. El caso es que cuando se va a matar Hidan, entre comillas, porque no puede morir, para matar a Shikamaru, lo que hace es matar otro corazón de su compañero. Y ahí Shikamaru le muestra su trampa, que es con explosivos y un foso que ha excavado él en algún momento, no se sabe cuándo. Pues consigue para dividirle en cachitos, solo la cabeza queda entera, cae en el hoyo y le entierra vivo, y Hidan sigue vivo ahí bajo tierra, pero sigue vivo. El caso es que por otro y luego ya aparece ahí Sakura y Sei, que supone que ha venido a ayudarle, como siempre llegan tarde, mientras Iyas le queda una vida a Gakuzu, que no sé quién se la carga. Kakashi con el Chidori se pone delante de él y dice: las nuevas generaciones, no sé cuánto, saca. Sí, un rollo así filosófico. Bueno, y al final Kakuzu también cae, de manera que tenemos dos Akatsuki menos. Y esta saga no tiene más. Bueno, mira, me parece los combates por parte de Shikamaru, los combates sí, son tremendos, o sea, es espectacular. Y tengo que decir otra cosa, que es que aquí está Hiran, que es mi Akatsuki favorito. Sé que mucha gente le detesta, pero a mí me encanta. Está tumbado, mola bastante. El caso es que, bueno, pues tras esto termina esta saga y nos vamos ya a la saga 9. En la saga 9, que se llama Los Dos Salvadores, que básicamente es la saga Pain, pero con también Itachi, Jiraiya, es una saga muy larga y que esta sí que nos va a llevar mucho tiempo. Vamos a empezar con Sasuke, ¿vale? Bueno. Sasuke está ya un poco cansado de Orochimaru, y Orochimaru necesita ya cambiar de cuerpo. Un poco. Han tenido una pequeña crisis, pero lo que pasa es que Sasuke es muy de sacar las cosas de contexto. El caso es que, pues, tras esta pequeña crisis, pues Orochimaru decide que ya es el momento de cambiarse de cuerpo y coger el de Sasuke, que le está tocando mucho los cojones. Entonces ya está madurito Sasuke. Ya, le llama ya para que. Pink. Ya, llama, ya pasa de Pink a Hank y ya podemos ir a por él. Le llama para que venga desnudito a su bañera. Y en esa bañera tiene una batalla un poco también extraña. Esa es la de las escenas de los openings, ¿no? Sí. Qué horrible. Sí. El caso es que. Tú lo llamas batalla y hay gente que lo llama amor. El caso no es que amor, aquí Orochimaru muestra a su serpiente blanca. Que no tiene doble sentido, es así. Sí. Es más triste. Bueno, tras esta batalla al final Sasuke consigue absorber Se lo traga todo de Orochimaru. Absorbe Orochimaru y por tanto ahora Orochimaru, entre comillas, ha muerto. No ha muerto, pero vamos a decir que ha muerto. Yo no me pregunto, yo no sé cómo la gente es capaz de sacar porno ya hoy de Sasuke con... O sea, si no se insinúa nada. Bueno, pues tras esto Sasuke se dedica a ir reclutando gente que no vale para nada, para que parezcan que hacen algo con él. Bueno, ya la escena esa de Suigetsu, que se le ponen pelotas detrás. Sí, vamos a otra escena homosexual en la que primero Suigetsu, que estaba en esa misma base en la que estaba Sasuke, que es un tío que, no sé cómo decirlo, que se transforma en agua, cosas así raras, sí. Y que tiene una tendencia muy homosexual con Sasuke, vamos a decirlo ya, claramente. Pero es para equilibrar, porque luego la chica está, ¿cómo se llama la de gafas? ¿Qué es lo que está pensando? Karin va detrás de Sasuke también, entonces hay que equilibrar un poco. Luego, después van a por Karin, que es la chica que no hace nada del grupo, aunque teniendo en cuenta que no hace nada, pues tampoco es que destaque. Bueno, no está para que Sasuke la muerda. Sí. otra vez. Es la referencia sexual. A ver, en el brazo, ¿vale? El caso es que, bueno, pues la mete también su grupo. Y nos vamos al siguiente, que es Yugo, que es de donde saca Orochimaru los sellos que les pone a todos sus esbirros. Yugo es el único con el que Sasuke no tiene una relación pseudosexual de todo el grupo suyo. Que, ¿sabes? Yo recuerde, no, pero es que también Yugo parece un poco tonto. Bueno, así que... Es lento, más que tonto es lento. Es decir, el tío es como, vale, me da igual. Voy a pegarte, pégame, pego los sellos, guays. El caso es que con estos forman Heavy, que más adelante, no sé en qué momento, pasa a llamarse Taka. Yo de hecho no me acordaba de que se llamaban Taka, yo me acordaba de Heavy, pero he leído en internet que luego se cambian a Taka y no sé en qué momento, pero bueno. Cuando Itachi. Ah, bueno, el caso es que mientras tanto Sasuke decide que es el momento de ir a por Itachi y en ese proceso se encuentra con Deidara. Bueno, no sé si antes se encuentra con el gato este que vende armas. Sí, bueno, venden... Hay que destacar, un gato que vende armas. Como todos. Y se dedica a vendérselas a sus hijas siempre, parece ser. Pues le va el negocio de puta pena. Desde hace 20 años. El caso es que antes se encuentra con Deidara y con Toby, se enfrenta a ellos. Bueno, Toby se queda ahí de espectador, más que nada, y se enfrenta a Deidara. Al final Deidara se termina suicidando y Sasuke sacrifica a Amanda, que es la serpiente que ha dado a Orochimaru, que ahora pasa a ser suya, y la sacrifica para salvarse a sí mismo, porque Deidara con la técnica de suicida que había usado la habría matado completamente. Y a Toby también, si no fuera por la técnica que él tiene para poder escapar de ahí. El caso es que eso es lo que ocurre. Por otro lado tenemos a Jiraiya. Resulta que ha descubierto que hay una persona muy importante de Akatsuki. Volviendo al combate de Deidara contra Sasuke, que sí, me parece un buen combate. Un combatazo. Me quedo con lo de Toby gritando ¡Senpai! Cuando cree que Deidara está muerto. Esa es mi escena favorita. También hay que decir que aquí descubrimos otra boca de Deidara que la tiene en el pecho, que es la que usa para intimbolarse. ¿Sabes que se pelea con gente es... con lenguas en la mano? Se junta con homosexuales que se convierten en agua y chicas muy locas, muy fangirls, que quieren que la muerdan en el brazo. En fin, volvamos. ¿Es youtuber o qué? volvamos a Jiraiya. Jiraiya ha descubierto que en una aldea en la que vive mucho hay una persona Katsuki muy importante, así que sabe que es el líder o al menos que es muy importante. El caso es que decide ir allí para reunir información y si acaso enfrentarse y vencerlo o morir, que es lo que va a hacer. Pero técnicamente se está infiltrando. Se está infiltrando, no llega más. Demás aparece solo. El caso es que allí se encuentra con a unos antiguos alumnos y vamos a la historia de las crónicas de Jiraiya. Jiraiya resulta que hay un momento en el que se enfrenta a un tío que respira a través de un tubo junto con Tsunade y con Orochimaru cuando ellos eran amigos, entre comillas. El caso es que... Era el líder del país de... De ese país, la lluvia. Es la lluvia, o el país de la lluvia. Yo sí, decía... Lluvia de hierba. No, el país de la lluvia. De la hierba tendría sentido. Villa de la lluvia o villa de la... No, villa de la lluvia es la villa. Y el país... ¿Qué más da? Es un país que está entre naciones, que todo el mundo le pega para ver si desaparece. Y en el que llueve todo el tiempo. Es como Andorra si nos cayera mal. El caso es que en esa batalla que tenían los tres Sanin con ese tío, me parece los Sanin pierden. Se quedan, sí. Se va al final el tío, qué aburre. El caso es que los otros como que le reconocen como que son muy importantes y que les da el título de Sanin a ellos. Bueno, el caso es que cuando se están yendo, aparecen tres niños pobres que son Nagato, Konan y no me acuerdo del otro. Yajico. Yajico, es verdad. Como sea. El niño que muere. El Inaranta, ¿no? Sí. Otro punto positivo para Orochimaru, porque el primer instinto que tiene Orochimaru cuando ve a esos niños es: ¡les mato ya! Y acabo con su sufrimiento. Y al final, bueno, pues Tsunade y Orochimaru le dejan a Jiraiya con los niños. No ven nada raro en que un adulto se quede con tres niños pequeños. Y el caso es que Jiraiya les entrena en el arte de hacer gilipollas. Bueno, el caso es que al final les deja, descubre que Nagato tiene el Rinnegan, que son unos ojos especiales, porque aquí todo el mundo tiene ojos especiales, que son unos ojos pues que hacen como varios círculos, varios, que es difícil varios de explicar. Anillos concéntricos, sí, varias ondas. Bueno, y el caso es que se supone que lo que tenga esos ojos va, es el elegido, es el Neo de si esto fuera Matrix, sí, etcétera. El caso es que, bueno, pues se va. El que derrotará a los Sith. Se larga y ellos tres se supone que se dedican a intentar poner la paz. En esto que muere el chico pelín naranja, como coño se llame. Yajico. Y Nagato como que se queda muy tocado por esto. Bueno, pues aquí se encuentra Jiraiya con... ¿cómo se llama? Konan. Con Konan. Y también ¡bárbaro! Se encuentra con el chico pelín naranja. Pero el caso Yajico. Es que el chico pelín naranja... tiene... No es el chico pelín naranja, es otro chico también. No, pelín iba naranja. A decir que tiene el Rinnegan de Nagato, de manera que su primer instinto es pensar que han matado a Nagato y que le ha robado los ojos. Por aquí es muy habitual ya eso de robar ojos. No, al revés. Le pregunta a Nagato, porque dice... No, Nagato no, porque no lo ve. La cara no me suena, dice, la cara no me suena, pero tiene el Rinnegan, tiene que ser Nagato. No. Es el chico del zoológico. A ver. Que sí. A ver, es que me estáis liando vosotros. A ver, el caso es que este chico pelinaranja, que vamos a llamar a partir de ahora Pain, que es su nombre. Que no es Pain. Hacedme caso y dejadme seguir, vale. Y luego entráis. El caso es que Pain tiene varias réplicas de sí mismo, todos con el Rinnegan, el ojo de Nagato. Entonces, aunque él se encuentra es con uno que conocía de hace tiempo que tiene el Rinnegan, pero más adelante, con quien se encuentra es con el chico pelín naranja, que sí que conocía, y ve que tiene el Rinnegan. Y su primer pensamiento en ese momento es: ha matado a Nagato y le ha quitado los ojos. Lo más adelante se da cuenta de que no, y de hecho, cuando muere, después de una pelea bastante buena en la que muestra el modo ermitaño. Que es lo más interesante, sobre todo esta batalla, aunque tiene muy, muy buenos momentos. Y los sabios sapos. Cuando va a morir, deja un mensaje en la espalda del viejo sapo, que veremos más adelante cuál es. Bueno, ¿qué he coño? Comprado lo leche. Ya. Lo decimos ya. El caso es que el mensaje es que el auténtico Pain, el que dirige a todos, sí, no está entre ellos. Que es un mensaje que deja para Naruto. Es un poco mierda el mensaje final. Pues sí, porque podría haber no dicho... No está entre ellos, vale. Coge las páginas amarillas y me busca. Sí, porque el caso es que luego Naruto ese mensaje pasa a ver completamente, sí, más adelante. Bastante, sí. Pero bueno, después de esto, pues Jiraiya muere, aunque Saku se empeñe en que no. Y si queréis comentar algo en la pelea, rápido, que nos vamos ya a Sasuke contra Itachi. Buena pelea. Es muy buena pelea. A mí me gustan las invocaciones que tiene uno de los Pain, están bastante chulas. Sobre todo una que no vuelve a utilizar, que es la del cangrejo, porque luego más adelante se vuelven a enfrentar y utiliza la del perro, utiliza la del pájaro, utiliza la del rinoceronte, pero el cangrejo solo aparece ahí para echar espuma y se... No tiene, le echa, le escupe una cosa blanca. Hay que decir una cosa, que Pain tenía siete réplicas, me parece. Cada réplica tiene un poder diferente, por ejemplo, uno podía invocar... No, son seis. Lo que pasa es que uno se le carga y se le lleva el sapo, o la sapa, no sé quién, la sapa, se le lleva y entonces luego coge otro títere. Que ocupa el puesto que es el del zoo. Claro, que hace la misma. Eso luego es una chica más jovencilla. Bueno, pues son seis, perdón. Bueno, y si contamos a Nagato ya serían siete. Pero claro, Nagato no lucha, Nagato no dirige. No, Pain es la divinidad. Entonces son sus seis, bueno, manifestaciones, vale, son seis. Entre comillas. El caso es que, bueno, va muerto Jiraiya. Y por otro lado volvemos a Sasuke. Sasuke ya por fin sabe dónde está Itachi. El caso es que se acerca allí, Kisame está entre medias, les dice, a partir de aquí solo voy a pasar Sasuke, que el resto de patéticos que te acompañan se queden aquí luchando contra mí, que soy también patético. Ahora, a partir de aquí, Kisame es patético. A ver, vamos a ver, se acerca allí tampoco, voy a buscarle para matarle. Es como, oye, tráeme un café, acércate, que tengo aquí la compra, ven no, a por no, ella. No, él va a una cueva, allí se encuentra con Itachi, que le dice, no ha aprendido no nada aquí. De meterse en cuevas con gente de la Katsuki, de verdad, a estas alturas de la serie. Busca Kisame en este sitio. Cuando se acerca a este sitio, está ahí Kisame diciendo, coño, ya era hora, que llevo aquí esperando para decirte que solo tú puedes entrar, que el resto se queda aquí. Mientras tanto, Kisame se queda enfrentándose a Suihetsu, que ha conseguido la espada de Zabuza. Vamos, la roba. Va a buscarla a su tumba y se la lleva. Que ahí es cuando descubrimos el puente Naruto y demás. Luego decir que Itachi se encontró con Naruto previamente. Ah, sí, pero a todo esto, Naruto, que no tiene nada que hacer, se lleva a Kiba, a Hinata, a un montón de gente a buscar a Sasuke, porque le gusta ir por los bosques gritando Sasuke. Y él, mientras tanto, primero se encuentra con Itachi, más adelante se encuentra con Kabuto, y más adelante se encuentra, y ya, que es donde se queda, con Tobi. Que en este momento creo que se están ya enfrentando a Tobi. Bueno, Itachi, no me acuerdo si la conversación con Itachi y Kabuto, si sea lo que destacar. Kabuto, que vemos que se ha metido medio cuerpo de Orochimaru. Sí. Y de Itachi, que le mete un cuervo por la boca. Todo muy sexual. Bueno, y mientras Naruto se queda haciendo el gilipollas con Tobi, tenemos la pelea Sasuke y Itachi, que es pelea de genjutsus al principio, y luego ya más adelante empieza ya batalla de verdad. No vamos a contar mucho la batalla porque es bastante compleja, pero al final Itachi muere, no porque Sasuke le mate, sino porque muere. Ya está, Itachi estaba como enfermo o algo así y ya llevaba, por lo que decían, tiempo medicándose para que Sasuke le matara y pasar de todos los poderes. O sea, estuvo bien el combate. Pero mientras tanto, siempre teníamos la duda, porque se decía que Itachi lo que quería era quitarle los ojos a Sasuke y conseguir el tercer Sharingan, que ya no tengo idea de cómo se llama, que es como una especie de estrella rara. Es que depende de cada uno, ¿no? Es el Mangekyou. El Mangekyou, ese es el segundo. Bueno, vamos a decir. Creo que es que no lo sé. Sharingan nivel 3. Sharingan, exacto. Super Saiyan nivel 3. Sharingan nivel 3, ya está. El caso es que, pues, Itachi muere justo cuando estaba a punto de como arrancarle los ojos a Sasuke. Y mientras estamos en esta pelea, hay un momento en el que sale de Sasuke Orochimaru. Porque no había muerto, ya lo habíamos dicho. Había sido absorbido. Bueno, el caso es que Itachi lo encierra en otro sitio. En una especie de cuenco, botijo. Con la espada, o sea, tiene Itachi una espada especial. Sí. Tampoco tiene contenido en eso. Yo ya no digo nada, es que no. El caso es que después de la batalla aparece Tobi, que se lleva a... O sea, aparece Tobi o Zetsu. ¿Quién de los dos aparece se lleva? Aparece Tobi y le dice a Sasuke que es Madara y se lo lleva. Y sí, tienen la charla. Aquí Tobi dice que... Dice, porque ya vemos que es mentira, que él es Madara y que es el máximo fundador, no fundador, pero vamos a decirlo así, de la Uchiha. El máximo dirigente de Uchiha, por así decirlo. El que se enfrentó al primer Hokage, etc. El caso es que él dice que es el líder de Akatsuki, que sí que es el líder de Akatsuki, y le convence de la historia de los Uchiha. Le cuenta que realmente Itachi no era malo, no quería que él mata a todos los Uchiha porque iban a hacer un golpe de estado. Y el tercer Hokage y Danzou y todos estos son los que le convencen de que mate a los Uchiha. Y él pide, dice que lo hará a cambio de que dejen vivir a su hermano Sasuke. De manera que los que quedan como malos son los Hokages. La villa en sí, ¿no? Primero la villa, luego los Hokages. Exacto. Y a partir de aquí nace la idea de Sasuke de que quiere destruir Konoha y convertirse en el sustituto de Orochimaru. Pero además se une a Akatsuki, él y sus tres compañeros de Taka. Aquí es cuando pasan a ser al contacto. Yo creo que era antes, es cuando con Itachi. Sí. Matan, bueno, muere Itachi. Pues yo aquí ya les llamaba las juventudes akatsianas, pero bueno. Las juventudes akatsianas, que me gusta mucho ese nombre, ¿o no? Les mandan una misión que es, ya solo les quedan por capturar a dos monstruos, que es el 8 y el 9 colas. Sí. Así que, como dicen, es muy pronto para un Sasuke versus Naruto, pues vamos a poner 8 colas. El caso es que el 8 colas es un rapero bastante... Es que es un gilipollas. Bastante inaguantable, ¿eh? A ver, al principio vale, pero luego se pone muy pesado. Es que al final cansa. Es decir, un poco dices, bueno, vale, da tiempo de gracia, pero es que luego, sobre todo en la guerra, que es que todo el rato, Dios, daban ganas de... Por ¡muere! Eso la parte luego de Kisame me parece un coñazo. Bueno, pues el caso es que en esta pelea el 8 colas dice... Pues voy a fingir que pierdo y que me capturan, porque así me puedo tomar unas vacaciones para rapear cuando a mí me gusta. Bueno, pues tras esto, lo que hace es pedirle al 8 colas que pierda una cola. Esa cola la transforma en una réplica de su cuerpo y él se larga. De manera que las juventudes akatsianas creen que ha muerto y se lo entregan a los verdaderos Akatsuki. Los verdaderos Akatsuki se dedican a meter al 8 colas dentro de la estatua donde guardan a todas las colas. Y mientras lo hacen, se descubren que no es el 8 colas, que es una sola cola. Y aquí nos vamos de vuelta a Konoha. En Konoha, Naruto está triste porque ha muerto Jiraiya, descubre el mensaje, no sé qué, y se va con los sapos a conseguir sacar el modo ermitaño. Bueno, no hay mucho más que contar de esto, pues al final lo acaba sacando con unas cosas de aceite raras y todo eso. Aceites. Y mientras él está aceitoso jugando con el nueve colas, jugando con nueve colas y con los sapos, vámonos a ver One Piece, por favor. Se aparece Pain en Konoha con una clara intención que es destruirla. Es un ataque terrorista literalmente, además, ¿eh? Sí, sí, o sea, sí. Destruirla, pero a tomar por culo. Geográficamente. Tengo que decir una cosa: Pain iba con la intención de capturar a Naruto o iba directamente con la intención de destruyo Konoha y si aparece Naruto me lo llevo. Es que yo sepa, iba por Naruto, pero vamos, que el otro tampoco le importó mucho, ¿eh? O sea. Bueno, en esta batalla vemos morir. Es un Notice Me Senpai de estos. En esta batalla vemos morir a todo Dios, es decir, muere Kakashi, muere Tsunade, bueno, Tsunade queda ahí, muere... Iruka no. Shizune. Yo creo que muere prácticamente Shizune. Todos, menos Hinata, porque vamos adelante, vemos que Hinata se iba. No, Sakura me parece tampoco muere. Mueren toda la villa gente. Muere, porque entra en la barrera, o sea, ahí se explica, Konoha tiene como un Securitas Direct, que es una barrera súper tocha que estaba 24 horas, pero esta gente, ¿qué hace? Que se tira uno, tiran a la versión de Pain que era capaz de invocar, que ha sido sustituida por una niña, no sé qué historia, la empujan dentro, atraviesa la barrera, claro, la barrera detecta uno, pero luego esta chica invoca a los otros cuatro, y cada uno tiene unas habilidades. Hay una versión de Pain que es como mecánica, que tiene, que si misiles, es Iron Man en Pain. Sí. Hay otra que es capaz de absorber el chakra y las técnicas de chakra, hay otra que es capaz, bueno, lo que es la energía en general, luego está la de las invocaciones que invoca, otra invocación que no vemos antes, que digamos sustituye a la del cangrejo, que es una especie de 100 pies enormes, que atacan que si el hospital, que si el colegio, lo típico de un ataque terrorista. Y hay otra versión también de Pain por ahí, que es la de... Es que no me acuerdo de todas. Hecho la de resucitar. Esa es otra. ¿Y cuál más había? La que estirpa las almas. Sí, saca como el alma de la gente. Esa es la otra. Y además, aparte de Pain, también me parece que está Conan atacando Konoha. Aunque Conan básicamente lo que hace es ir... No, pero Conan entra, sí, sí que ataca. Oye, entra, pero cuando empieza ya la batalla de verdad, ya no está. Y Conan se aparta. Evidentemente porque ya no quiere morir, es lista. Pero vamos a ver, hay que explicar. Pain no es que utilice todas sus técnicas y todos sus clones para atacar con hojas. Es que empieza a destruir las defensas y cuando ya se harta y dice ya no tengo por qué aguantarlo más, usa su técnica maestra, que es el Shinra Tensei, que es una onda expansiva, porque la técnica principal de Pain, bueno, antes de todo esto se pelea con Kakashi, se pelea también con el padre de Choji, con Choji, que consiguen sacar información, que es lo clave en esta batalla, la información que le sacan a Pain, porque tocarle no le tocan. No, hasta que no llegan a Naruto, el poder, Pain no el poder del Pain principal, que es el que sobrevive hasta el final, que es el cadáver de Yahiko. El peli en naranja, sí. Sí, de Yahiko, es el cadáver original de Yahiko. Su poder es repeler o atraer rollo fuerza. A mí este tío me parece Anakin Skywalker. Es el que derrotará a los Sith, Anakin Skywalker. Este tío es el que iba a sentar el equilibrio en el mundo ninja, luego se vuelve contra ellos y ataca a los inocentes. Tiene sentido, ¿eh? Es Anakin Skywalker en zanahoria, ¿vale? Entonces, su técnica, que es empujar, repeler ataques o atraer a un cuerpo, y la utiliza a nivel máximo, que es el Shinra Tensei, una onda expansiva de forma esférica, digamos, que lo que hace es barrer geográficamente totalmente con hoja de la faz de la Tierra. Y justo cuando ya ha ocurrido, aparece Naruto, que se queda sorprendido y le pregunta dónde estamos. Oye, que a los sapos que te teletransportan desde el monte, no sé, Fuka, no sé. Bueno, es que está en japonés, claro. Les transportan hacia su realidad, hacia Konoha, y cuando llegan no lo reconocen. Porque dicen, ¿dónde estamos? Esto no es Konoha. Y ya cuando se aparta el polvo de toda la explosión y ve el monte de los Hokages, que es lo poquito que ha quedado intacto y alguna historia más, es cuando se da cuenta y va a enfrentarse a Pain. Bueno, el caso es que aquí una cosa que sí hay que decir es que vemos por fin el rostro de Kakashi. No por Kakashi, sino porque aparece el padre de Kakashi. Que supone que Kakashi tiene más o menos la misma cara y por eso la tapa, porque la vergüenza le producía que reconocieran como en un principio. ¿Por qué se tapa la cara a Kakashi? Kakashi se la tapa porque en un principio su padre realmente es una vergüenza. Para él no, pero para la aldea sí. Para él lo es en un principio hasta que entiende por qué lo hizo su padre. ¿Y lo que es donde lo ha dicho? A mí me parece que era por eso. ¿No lo cuenta Minato en el Kakashi Gaiden a Obito? En el manga por lo menos no dice eso. Si en el anime luego han añadido, pero nadie mejor, dice que Kakashi... A lo mejor era por Anami. Por Anami. Pero vamos, da igual. El caso es que aquí vemos la cara del padre Kakashi, que sí que yo creo que tiene, que me parece que la puede. Tiene que ser parecida, pero yo ¿por no, qué, no. ¿Por qué tapa eso, Kakashi su cara? Sino... Para joder. Porque Kishimoto es un hijo de puta y nunca quería mostrarnos la cara de Kakashi. Yo creo que la, la explicación. A lo mejor le pasa lo que al payaso de American Horror Story Freaks, y tiene problemas dentales. Hostia, espero que no. No, bueno, lo hemos pensado, pero en tantos años de guerra igual ya ha jodido es que, las encías. Como hemos dicho, ha reaparecido Naruto totalmente transformado. No, también. Ya iba de pequeño en tapa. Antes de empezar, antes. Porque de su padre había muerto no, ya. No, antes, cuando están luego recordando lo de Kakashi Gai, Gaiden. No, en cuando Gai recuerda su historia cuando era niño, está el padre de Kakashi llevándolo al colegio. Es como ya era feo. Pero su padre a lo mejor era una vergüenza en ese momento. Es como ya era feo y se tapaba. Es que no sé hasta qué parte de qué punto su padre. Oye, no recuerdo eso. Antes de empezar en la batalla de Pain, a vosotros no hemos comentado mucho, pero a vosotros, ¿qué os parece el personaje de Itachi? A mí Itachi es mi personaje favorito. ¿A ti, Álvaro? A mí me gusta, no tanto me parece mi favorito, para mí Pain me gusta mucho más que Itachi. Yo opino que es que es, o sea, está entre medias, porque me parece muy iluso, tiene mucho poder, me parece un poco iluso, porque joder, se carga a toda su familia por salvar una villa y que sobreviva solo su hermano, ¿para luego qué? Para luego exiliarse y se pone de putas. Todo Técnicamente está como infiltrado en Akatsuki, aunque yo no veo que nunca parezca que sea el que lleva información. Se cuenta eso, estoy infiltrado. Es decir, la información que tiene la villa de la hoja de Akatsuki es la que iba a Jiraiya. No, pero fíjate hasta qué punto sí que es importante de que es el momento morir Itachi y fíjate lo que pasa en la villa. O sea, era Itachi el que estaba frenando todo esto. No sé cómo, pero además lo dice Toby, que ahora que por fin bueno, Itachi sí, no estaba... Tienes tu razón, porque es su equipo con Kisame, los que van primero a por el Kyubi. En la saga de Naruto lo vemos. Que realmente no iba por el Kyubi. Bueno, en teoría, ¿no? Que van a por el Kyubi. Entonces sí que puede a lo mejor que estuviera en plan de no vayas tú, voy yo y cosas así. No sé, o sea, pero... Sí que les debería de tener frenado porque lo dice. Me parece bien el desarrollo que se hace de su historia después. Me parece que es cuando se afina Itachi, porque hasta este momento lo que te queda como un poco en plan raro. Sigue teniendo ese perfil de medio traidor, medio tal... Pero luego se desarrolla y queda bastante. Bueno, el caso, volvemos a la batalla. Naruto contra Pain. Naruto, bueno, la batalla es muy buena. A mí me encanta esta batalla. Me parece de las mejores del anime. Yo no coincido. Y del manga. A mí es de las que menos me gusta porque hacen el Naruto en plan Superman. O sea, se queda solo Naruto toda la puta villa peleando contra los Pains y llega Naruto y les revienta a todos. A mí eso me bueno, parece una chetada. Le tremenda. Revienta le con mucho esfuerzo y acaba teniendo que liberar 8 colas del Kyubi. Y gracias a los sapos. También. Pero es que ni Jiraiya pudo. No, vamos a ver, es que ahí estás mal, porque mira, son 5 contra 5. Porque Pain ha perdido a una de sus réplicas, a la mecánica esta. Me parece que la pierde cuando se enfrenta contra Kakashi. Me parece que no, sí. Porque luego se la resucita. ¿Seguro? Y se la carga de una hostia. Vale. O sea, fíjate. Bueno, me da igual, en cualquier caso son... No, ¿vale? Son 6 contra 6. Son 6 contra 6 porque son los 3 sapos, el pequeñito este que ya ha crecido y los otros dos que vienen con él, uno que tiene como un plato para atacar y el que había ayudado a Jiraiya, los dos ancianos sapos que aunque no hagan mucho al principio luego sí que tienen su papel, y Naruto. Son 6 contra 6, es un combate igualado. Jiraiya Jiraiya era más poderoso tres, y sí, vale, y no podía, y pero lleva este, hay que decir una cosa, que por otra parte Jiraiya tiene por una parte el Kyubi, por otra parte está de viejo, por otra parte le pillan por sorpresa. Naruto sabe que está atacando ya. Joder, sí, pero aún así. Y además han usado chakra en el ataque, que eso no hay que desmedirlo. O sea, ellos han entrado, han atacado con hoja. A lo mejor han estado media hora atacando tú con hoja. Vale, han estado gastando chakra y aparece Naruto que está intacto. Ah, y otro punto en contra, bueno, que Jiraiya conoce. Por una parte los ojos y todo eso, y eso a lo mejor le frena a él, porque él sabe que esos niños los ha entrenado él. El rollo nostálgico, no sé. Oye, esto es Naruto, rollo nostálgico y siempre. No, pero vamos, o sea, a mí no me convence por el power up, porque a partir de este punto para mí es cuando la serie ya empieza. No, pero vamos a ver, yo no estoy de acuerdo contigo. ¿Qué power up hay? Le dan el ermitaño, vale. Se cargan los cuantos Pain de golpe, lo que tú quieras. Pero es que para cargarse al último, tiene que sacar al 9 colar y aún así no es suficiente porque le vuelve a meter para adentro, le vuelve a tal y luego ya por destino y por más suerte que técnica es cuando le pilla, porque Pain no piensa, no se acuerda de que la técnica de Naruto, bueno sí, el Rasengan no se puede lanzar pero Naruto sí. Y es lo que acaba decidiendo la batalla. O sea, si se hubiera Yahiko apartado en el último momento, sí, Naruto ver, estaría todavía seguiría de acuerdo en eso. El tema es piedras. Que hasta antes del entrenamiento Naruto sí. tenía el nivel Kakashi. Dicho más o menos así, porque solo dice sí, Kakashi, le dice, sí. ¿está más o menos así o puede que me haya superado? Vale, o sea, sí. más nivel Kakashi. Sí. Y ahora estamos en un Naruto superior a los Sannins. Hostias, es que es mucho. Bueno, no, es nivel Sannin, es nivel Sannin más el Kyubi. Y te vuelvo a decir más la ayuda que tiene, que no está solo. Que lo hay, que es el... No hacen nada las ranas. Otro punto, no, otro sí punto. Que lo hace. ¿Cómo que no? Que las grandes solo se enfrentan a las transformaciones y luego que se le comen en un momento para que no, se otro, cargue a una. Las ranas son muy importantes, porque recordemos que Jiraiya no puede despertar el modo ermitaño sin las ranas y Naruto sí. Es decir, eso demuestra que Naruto ya es más fuerte que Jiraiya. Pues joder, pero eso para el power up que digo yo me lo pone mejor. O sea, es que ha subido pero, un huevo. Pero, ¿quién te dice que no pueda subir un huevo? ¿Quién sabe lo que hacen los aceites eso? No, es que... Pero me parece exagerado, me parece que toda una villa peleando contra seis tíos y no son capaces además, de cargarse más que a uno. Que les desgasta. Yo digo que están desgastados. Tienes que pensarlo, punto. Piénsalo desde el modo de pensar de Kishimoto, que es. Yo creo que él estaba pensando que ya se ha acercado la guerra. Tenía que irlo terminando ya. Y necesita que Naruto pegue un subidón de poder. No es creíble que Naruto termine como termine si Naruto no pega un subidón de poder. Y tiene que y lo hace al menos escalonado porque le hace dos subidas de nivel. Sí, pero yo había metido más personajes para pelear en ese combate. Mete a Hinata también, Ten cuidado que Hinata aparece para hacer el gilipollas. Para morir, porque va, le lanza dos ataques y va, te dice, quita coño y la mata. Ojalá hubiera resucitado después. Justo y necesario. Bueno, el caso es que después de esta batalla Naruto acaba consiguiendo vencer. ¿Quién puede negar el papel de la mujer en Naruto? Algo importante. Hay un momento en que Naruto, hemos dicho, libera 8 colas y va a romper el sello para liberar al Kyubi completo porque ve imposible derrotar a Pain. Y aparece su padre, que aquí ya hemos descubierto ya un poco antes con Jiraiya, hemos descubierto que algo que ya era un secreto a voces, que el cuarto Hokage era el padre de Naruto. ¡Oh, spoiler! Y cuando está a punto de retirar el sello, aparece su padre para decirle: ¿qué coño estás haciendo? ¡Gilipollas! ¡Pasto me muero yo! ¡Pasto me muero yo! ¿Y tu madre? ¿Qué diría tu madre? El caso es que no lo sé, está muerta, pero ¿qué diría tu madre? Después de la bronca y una zotaina, yo creo. Sí, eso sí. Pues Naruto decide otro no hacerlo. Otro momento que ha dado mucho rollo ya hoy para crear. Bueno, el caso es que Naruto consigue derrotar a Pain. Y hace por fin se acuerda del mensaje de Jiraiya de el auténtico está entre ellos. Que falta uno. Y se va a buscarlo. Y ahí se encuentra con Nagato y Konan. Nagato, que es el mismo chaval que Pain, pero viejo, ya, envejecido, muy envejecido. Y que era el que controlaba todos los Pains. Parece un yonki cuando le encuentra. O sea. Y le encuentra cuál es. Bueno, pues como que Naruto hablando con él, Nagato se da cuenta de que Naruto puede ser el que traiga la paz. Y la forma de hacer de Naruto puede ser mejor que su idea de una gran guerra que haga que todo el mundo no quiera que vuelva a haber una guerra. Le rinde a él y a Konan con su carisma y su discurso argumental. Es que a mí esto me recuerda mucho al el juego de South Park, en el que el protagonista es un enemigo público porque tiene un carisma que le hace tener muchos amigos. Sí, sí. Es igual, es clava. El caso pobre, es que, bueno, Nagato. Con esto termina esta saga, con esto y, bueno, después de hablar con Nagato, Nagato decide resucitar a toda la aldea, porque es así. Este es el punto, para mí, de declive de la serie. Si mueren, mueren. Ya está. Yo tengo que decir, yo estaría de acuerdo contigo si no fuera por una cosa, que es por Kakashi. Por Kakashi, vale, pero entonces no le mates, coño. Ya. No hagas esto. Pero bueno, el caso es que... No, pero es un gesto, digamos, del cambio que ha producido Naruto en Nagato. Sí, sí. Pero a la hora del manga... Y también quita mucho realismo. También cabrea a Tobi. Porque lo dice más adelante. Dice, es que eso lo digo a Dios, ¿sabes? Pero es que me has jodido bastante. ¿Sabes lo que te digo? No, ¿sabes? Pero, dentro de la ficción, a mí me parece que ahí lo han sobrepasado. Le quitas seriedad, claro. Es que, joder, ¿qué pasa? Que con hoja es intocable. Esto no es por nada, llevamos una hora y todavía estamos en la saga Pain. Vamos a ir avanzando ya. Bueno, y nos vamos ya con la saga, yo creo que es la 10, me parece. No sé por qué yo un lío de sagas. El caso es que es la reunión de los 5 Kages. Me parece que es la 9, ¿verdad? No sé. El caso es que esta saga es un coñazo, es todo política y no sé qué. Los Kages están cabreados, sobre todo el Kage de la aldea del 8 colas, porque Sasuke ha atacado ya, entre comillas, matado a su hermano. Entonces se organiza una reunión de todos los Kages, Naruto va a hablar con él, a decirle, a pedirle perdón, el otro no le consiente el perdón, le pega una paliza a Naruto, la de casi muere. Bueno, hay una reunión de los Kages. En esta reunión, como Tsunade está muy dañada, han elegido un sexto Kage, bueno, se ha autoproclamado sexto Kage Danzou, no sé cómo se dice. El caso es que, bueno, en la reunión están los cinco Kages y además el líder de los samuráis, me parece, o bueno, un tío raro. Sí. El líder de los samuráis, porque es un país neutral donde se reúnen todos. El caso es que Danzou está usando su Sharingan, porque él tiene Sharingans, muchos, demasiados, y está manipulando a este neutral. Se dan cuenta los Kages, bueno, al final hay una batalla, aparece Zetsu, aparece Tobi, aparece Sasuke, aparece Naruto, aparece Akashi, aparece todo Dios. Hay una batalla en la que Sasuke sale vivo de milagro, es verdad, porque le iban a matar los Kages, estaban a punto de matarle. Por supuesto, de hecho, quedan muy dañados el resto, que son Suigetsu, Yugo, no sé cómo sobreviven, de hecho. A Karin se la llevan, no me acuerdo qué pasaba con ellos. Luego se les ve a los dos andando por ahí, no sé si se cogen, se escapan. Pero vamos, acaban, de hecho, si no le siguen a llevar a Sasuke, había muerto ahí. Pero bueno, ya, después de esta batalla, aparece Kisame, que se enfrenta a Killer B. No, espera, antes de eso, en la reunión de los Kages, Tobi declara la guerra. Sí, aparece para declarar la guerra. Aparece para declarar la guerra y los Kages deciden unirse todos los países, incluso el neutral, para formar una super alianza ninja contra Akatsuki. Te digo también que yo con la Mizukage también me uniría para lo que fuera. Yo con el viejo enano, ¿no? Pero no, aquí, bueno, me lo pienso, pero depende del dinero que lleve, pero vamos. Bueno, el caso es que aquí tenemos una batalla. Fue una parte de Kisame contra Killer B. No me acuerdo de nada de esta batalla, así que tampoco tiene que ser en otro mundo. No mucho. Ah, bueno, vemos, no es cuando vemos la forma. No se transforma en Kisame. Sí, Kisame se fusiona con su espada. Sí. Y hace una transformación en plástico. Ahí es cuando Sameada, que es la espada de Kisame, que se alimentaba de chakra poderoso, le rechaza. Sí, prefiere irse con Killer B. Le hace la cobra y pierde. Bueno, pierde contra un tío que utiliza lapiceritos cargados como arma roja. El caso es que por otro lado tenemos otro combate, este ya sí que es un poquito más interesante, que es Danzou contra Sasuke, sobre todo porque Danzou utiliza los 20.000 Sharingans que tiene repartidos por todo su cuerpo y se van cerrando a medida que va usando técnicas. Y que al final Sasuke termina matando a Danzou. Una cosa que no hemos dicho, que Tobi se lleva el Rinnegan de Nagato. Sí, roba el Rinnegan y aquí aparece Kabuto. Por aquí aparece Kabuto, que se reúne con Tobi y le dice que puede hacer la técnica de resurrección de Orochimaru. No sé si será que un poco más tarde, después del combate de Danzou. Tiene que ser, sí, tiene que ser. Es que ya hemos pasado a Danzou, por eso. Tiene que ser aquí, porque ya después despierta Tsunade, que volvemos al quinto Hokage, y todo el mundo se olvida del sexto. Yo estoy diciendo, el sexto fue Danzou, les guste o no les guste. El primero también se autoproclamó Hokage y aparece en el... No estoy de acuerdo. ¿Hicieron la ceremonia de tirar el gorro? No, pues ya está. El que le coja. Bueno, el caso es que Kabuto demuestra como símbolo de confianza, le lleva a todos los Akatsuki que han muerto, por tanto no está Hidan, porque nunca ha muerto. Hidan le apartan. Es que está como yo en un principio pensé, dije, ¿por qué no está Hidan? Que es mi favorito. Está comiendo piedra. Y es porque está bajo tierra y claro, pues lo mismo no lo ha encontrado, pero ya le vale, que un poco de esfuerzo lo encuentra cualquiera. Está comiendo piedras. Bueno, el caso es que le lleva a todos los Akatsuki que han muerto resucitados, incluido Itachi. Bueno, el caso es que... Y aquí empieza ya la guerra. Bueno, espera un momento, hay que especificar, porque antes de eso no es cuando se enfrentan también Tobi contra Conan. Sí, pues Tobi es lo que he dicho. Cuando roba. Pero sí. No hay mucho por más. Por eso tiene luego también el cadáver de Nagato. Pero no hay mucho más que contar. El caso es que, bueno, hasta aquí esta saga de la reunión de los cinco Kages. Y nos vamos ya a la saga final, la eterna saga de la guerra. En esta saga hay dos partes. Por una parte tenemos a Naruto y Killer B, que les quieren mantener alejados de la guerra para que no les roben a las bestias y puedan despertar al 10 colas, que va a hacer el Tsukiyomi infinito y sumergir a todo el planeta en un sueño eterno dirigido por Tobi, en este que se creen que es Madara. Y entonces les manda a una isla en la que Naruto aprende a controlar Kyuubi. Chorradas. Es una mierda en la que lo único interesante es que aquí es donde muere Kisame. Sí, o sea, hasta que aparece Kisame otra vez, o sea, todo eso como si lo quieren quitar. De hecho, bastante, ¿no? Es el mejor momento que tiene Naruto Shippuden para meter relleno, porque es esto ya sabemos que es relleno de por sí en el manga, os metemos más relleno y decís, es que me cuadra perfectamente. Sí. Después de esto, por otro lado está la guerra, aparecen un montón de Zetsus blancos enfrentándose a todo el ejército ninja, aparecen resurrecciones de un montón de gente, todos los siete espadachines, hermanos de oro y plata, tengo por aquí, que no sé si eso es relleno o no. No, esos eran los dos bichos esos, mierda. Aparece Asuma resucitado, por ejemplo, que aquí es donde aparece Choji y tiene su último punto importante, después elaborando. También aparecen... ¿Soy una mariposa? También aparece... Bueno, también aparece... ya no sé ni dónde estoy... bueno, también aparecen los Jinchurikis, todos los Jinchurikis y todo esto. Aquí reaparece Naruto. Naruto y Killer Bee se enteran por fin de que hay una guerra y deciden, pues no vamos a estar aquí haciendo gilipollas, que ya lo hemos hecho bastante. A Yamato le secuestran. Sí. Bueno, a Yamato igual, y a Gai. Y se van a la guerra. El caso es que por otra parte están también todos los Kage reunidos y aislados para que no les hagan daño en un refugio. Y cuando aparece Naruto se enfrenta contra uno de los Kages, el hermano de Killer Bee. O no sé si es relleno, es que yo aquí tengo apuntado, pero esta parte no sé si es relleno. Las partes que no son relleno son el de Deidara a Sasori, que para mí mierda, o sea, porque me parece que ¿por qué un Deidara a Sasori? O sea, es como para presentarte la guerra, pero realmente es muy pobre la batalla. Luego los espadachines, desaprovechados completamente, porque no aparece en el manga nada. En el anime sí que tienen saga, tiene una saga propia, nada. Sí. Nada, o sea, en el manga es una paliza. Es que ni siquiera se ve. Es que se les presenta a los siete y dices, a ver, te has quedado con las ganas, pues te jodas. Y en la siguiente página están muertos. ¿Quieres ver las técnicas? Cómprate los videojuegos. Es así, o sea... Luego los hermanos, que esos eran los dos que están ahí de relleno, que se han comido parte del Kyuubi. Del Kyuubi, sí. Otro coñazo que a mí me parece que no pinta nada. O sea, es que es eso, la guerra... Empieza a meter gente y al final dices, es que todos me parecen mierda. O sea, el Kyuubi realmente es el 9 colas menos dos hermanos. Sí. Bueno, yo creo que vamos a avanzar en la guerra, vamos directamente ya cuando aparezca. Yo quiero parar un momento, porque aquí volvemos a ver que Sasori, que es el puto amo, se rinde simplemente porque ya le han hecho el trabajo, que es perpetuar su arte ninja de las marionetas. Y ya está. Vale, me podéis rendir, me podéis sellar. ¿Qué más está? Era muy vago ese. Vale, aquí tengo una duda de qué pasa antes, si resucita antes a los Kages. Un momento, yo quiero decir una cosa también, lo del Hanzo está de las salamandras, que se pilla una racha muy mala. Me parece una pérdida tremenda, o sea, sí, porque es un tío que en teoría venció a los tres Sanin. Les ganó a los tres, llega este samurái y dice, pues yo te gano. Pero bueno, vamos a ver si los tres más fuertes han estado peleando, joder, Orochimaru, Jiraiya y Tsunade ahí luchando y no pudieron. Yo tengo la teoría de que Kabuto es un mierda si les ha resultado mal y les ha resultado mucho más débiles de lo que son realmente. Es que si no... Porque es la única teoría, o sea, y la única resurrección que hizo bien, quizá quedamos más adelante, es la de Madara. Sí, bueno, es que Madara es lo único importante en la guerra. Pero bueno, esta parte es rollo adicto al LOL. Sí, aquí tengo una duda que creo que Saku me va a poder resolver, que es, ¿qué pasa antes? ¿Aparecen los Kages resucitados, los Kages que habían muerto, o Itachi se encuentra con Naruto? ¿Los Kages o los Raikas? ¿Los Hokages? Todos. Los Kages que resucita y Kabuto, que luchan para él. Es que hay no como... los Hokages. A ver, tengo después los de Choji contra Asuma. Después la mierda esa de Zetsu blanco que se cuela, que no le importa a nadie. Sí. Los Kages, dices. Y luego el Gaara contra su padre. ¿Dices los Kages? Sí, Gaara contra su padre era Kage, entonces resucita antes a los Kages. Bueno, Kabuto, entre la gente que ha resucitado todos los Kages muertos, menos a los Hokages. No hay ningún Hokage resucitado. No, pero ¿por qué no los pero veremos más adelante por qué. El caso es que, bueno, aparece cuando está luchando contra los Kages sí que son mucho más fuertes, incluso ahí se tienen que ir los cinco Kages que estaban aislados, se van a enfrentarse, aparece Naruto, o sea, también se caen unos cuantos, me parece. Empiezas con el Gaara contra su padre, le consigues, ya que vemos que Gaara, que había vivido una vida tan triste, realmente su familia le quería, que creíamos que estaba marginado y todo eso. Y no, realmente le querían. Luego es lo de que Naruto se encuentra con Itachi. Sí. Que Itachi, el cuervo ese que le mete a Naruto, hace que salga que el cuervo tiene el ojo de Shisui y entonces le hace un genjutsu a Itachi y Itachi se libra del... de la técnica. Del Edo Tensei. Sí. Vamos, que Itachi ya sabía que esto iba a pasar. Es el puto amo, Itachi. Es el mejor personaje. Es un reset, pero de puta madre. O sea, a mí me encanta. Bueno, aquí tiene una conversación Itachi y Naruto en la que Itachi le deja algo a Naruto. Primero se enfrenta contra Nagato, puede ser. Están los dos, Itachi y Nagato. Por entonces, eso. En mitad de la pelea, pues eso. Y pero primero se llama Nagato y luego ya conversan, ¿no? No sé. Me parece que es entre Itachi y Naruto. Itachi se pone el genjutsu ese antes de sellar a Nagato, me parece. Sí, es que yo creo que Nagato lo sellan entre los dos. Los dos le sellan. Además, Nagato lo dice, sellan y no sé qué tal. Porque es que sí son... Los poderosos tienen conciencia, pero no pueden controlar sus actos. En general, porque todos se supone que más o menos son poderosos. Sí. Todos tienen conciencia de que están bajo la técnica estatal. Algunos sí que hacen... Por ejemplo, nos pasa también con Dan, creo, que es el ex de Tsunade, que no sé por qué le meten, porque realmente en Naruto, en los flashbacks, tampoco es nadie. Si hubiera salido todavía en algún encuentro con Tsunade, todavía. Eso es lo que había teológica. Pero le sacan ahí, bueno, que se supone que era... con el padre de Choji. Pero se supone que era un tío guay de Konoha, porque todo el mundo le... ¡Ah, qué bajo eras! ¡Qué putada te has traído aquí! Hoy que es tan festivo y tal. Era antes de que apareciera Naruto, era el que pintaba los rostros. Claro, efectivamente. Y eso, y aparece. Y ese es, por ejemplo, otro que está ahí en plan de... Tenéis que hacer esto, cuidado con mi... Les va como dando, que es muy triste también, que un muerto te vaya dando consejos de cómo matarle. Bueno, el caso es que, a ver, nos queda media hora y me estoy retrasando mucho, que es lo más, vamos a lo importante, que es la resurrección de Madara. Sí. Resulta y aparece Madara, que descubrimos que Tobi no es Madara, que era algo que parecía bastante evidente y que nos estaba derribando otra teoría que después se confirmaría, que entonces aparece Madara y aquí empieza ya la batalla de los cinco Kages contra Madara. Una auténtica batalla. Qué divertido. En mi opinión es uno de los mejores, es el mejor momento de la guerra, no el mejor, uno de los mejores. ¿Por qué mejores momentos? Y es que para mí Madara, o sea, de la guerra que iba siendo una mierda, o sea, desaparecer ya Madara y sube. Sube, o sea, sí. Es que es tremendo, o sea, he visto la batalla en el anime, es que es la hostia. Es maravillosa. Y yo. Yo en el anime todavía no la he visto, tengo que ver. El caso es que, bueno, por otra parte tengo que apuntar también que hay un Jinchuriki contra Jinchuriki, que me imagino que será Naruto o Killer Bee contra alguien. Ellos contra los Jinchurikis, claro. En esa pelea que hablabas de los Hokages, es curioso porque Onoki, que es el que se supone que por viejo está más cascado, es el único que es capaz de hacer frente, no en poder, sino a nivel de inteligencia, porque es el único contemporáneo a Madara que recuerda sus técnicas, que sabe un poco cómo desviarlas y tal. Es el único que eso, que da la inteligencia en el grupo para, bueno, la inteligencia no mental, sino la inteligencia, el servicio de inteligencia para contrarrestar a Madara. El resto no tiene ni puñetera idea. Y es el que lo salva también. Aunque luego con los clones que utiliza y tal, le acabe dando una paliza. Exacto, porque hay un momento en el que creen que han derrotado a Madara, pero resulta que era un clon. No, pues Madara todavía sigue vivo. Incluso Madara al final lo que hace es sacar más clones. Y creo que hace enfrentar a dos clones por cada Akage. Me parece, dos o tres. No me acuerdo, pero sé que les ponía ahí un plan Susano y otro. Sí, les daba eran bots. El caso es que al final Madara Susano es de no les mata, pero prácticamente les deja muertos. ¿No les mata? Se asuna de la parte por la... Pero está viva. Bueno, a ver, claro, a ver. Está viva porque tiene a la babosa que la conserva. Qué asqueroso todo. Babosa en conserva. Bueno, por otra parte, vamos a Sasuke, que se encuentra con Itachi, y van juntos a detener a Kabuto. A mí este combate me parece eso. A mí también. La historia, luego lo que cuenta Itachi, porque a ver, la de Kabuto está puesta ahí, la historia mala hostia. Sí. O sea, te la han metido por decir, vamos a contar la historia de este personaje y como no hemos tenido tiempo durante toda la serie, te la vamos a meter ahora. Y vamos a mostrarle como un personaje torturado que está frustrado y que por eso ha llegado donde ha llegado y que el camino para llegar a ser poderoso es frustrarte en la vida. Si has tenido buena infancia, te mueres, Naruto. A mí me parece mediocre. Luego sí, la charla que tiene Itachi con Sasuke y todo eso, eso es... Bueno, fantástico. Después al final consiguen meter a Kabuto en un genjutsu. Me parece muy inteligente. Y obligan en el genjutsu a Kabuto a cancelar el Edo Tensei, que es la técnica por la que ha resucitado todo este mundo, toda esta gente. Entonces todo el mundo desaparece, menos Madara, que consigue salir del Edo Tensei. Es que mola demasiado. Sí. Pero lo curioso es que Itachi muere porque él solo había anulado el control, pero no el Edo Tensei. Exacto. El caso es que después del Edo Tensei, que tenemos a dos personas muy poderosas. son Tobi y Madara. Tobi desvela lo que todo el mundo ya pensaba, que era Obito, el antiguo compañero de Kakashi. ¡Oh, qué anagrama más bueno, más inteligente! Que todo el mundo lo sabíamos, y cuando lo sacó, dijimos... Pues vale, es que todavía cuando sacó lo de Madara dijimos, coño, esto sí que no me lo esperaba, porque yo esperaba que fuera Obito. Pero luego cuando vimos que no era Madara dijimos, vale, es Obito, y está clarísimo. Y cuando dijo, soy Obito, ¡oh, no me lo esperaba para nada! Joder, como lo del padre de Naruto, quiero decir, un spoiler del estilo. Bueno, aquí empezamos, ya la guerra empieza a terminar, saca, por, de alguna manera consiguen... chakra del Kyubi, si despiertan si despiertan al 10 colas, el caso es que un enfrentamiento entre Naruto y los Ninchurikis que han sido revividos, y luego después se enfrentan Obito, el 8 colas, el 9 colas, Kakashi y Gai, y creo que es ahí donde, donde Obito es lo único que consigue, es eso, es un poco de chakra y se retira. Y pero con eso tiene suficiente, porque tenía ya chakra de 8 colas que le había conseguido Sasuke, y ya tiene chakra del 9 que ha conseguido por sí mismo. Me parece que a lo mejor por los hermanos estos. También puede ser, si ha conseguido el chakra de los hermanos ya tiene bastante más todavía. Pero de 8 tendría muy poco, de todas maneras. El caso es que con eso consigue despertar ya al 10 colas. Al principio el 10 colas pues va por libre, es decir, se dedica a masacrar a la gente, pero nadie de momento como que le controla realmente. Entonces Obito y Madara quieren ser ellos el Jinchuriki del 10 colas. En un principio parecía que estaba todo planeado para que fuera Madara, pero Obito le engaña y Obito se transforma en Jinchuriki del 10 colas. Aquí, bueno, hay una batalla entre Naruto y Kakashi, Gai y Obito. Al final, no sé, no tengo muy claro porque es que esta parte la tengo muy lejos. Cuando se despierta el Jinchuriki aparece... Ya sé lo que pasa. Por otra parte, Sasuke, después de haber vencido a Kabuto, se va por ahí con Orochimaru. Sí, que le saca de Anko, ¿no? De Anko. Sí, le saca de Anko y se va a... Anko, que vuelve a aparecer ahí, tiene algo de protagonismo y ya está. Se van a Konoha y resucitan a los 4 Hokages. El caso es que ahí tiene una conversación, sabes que con Hashirama, el primer Hokage. Hashirama le cuenta la historia suya con Madara. La verdad es que esa parte no está mal. Dentro de lo que cabe, dentro de ser un flashback, los flashbacks suelen ser coñazo. Por lo menos aquí te muestran algo que realmente no sabías que sí que es algo interesante. Que es la historia de Hashirama y Madara. Bueno, después esa historia, que tampoco vamos a contarla aquí porque queremos terminar hoy. Sasuke toma la decisión de no destruir Konoha. Y también toma otras decisiones que no nos dice. El caso es que se va con los 4 Hokages y con Orochimaru a ayudar a Naruto, a Kakashi y todo esto. Pero mientras están de camino, por fin Obito se convierte en Jinchuriki y comienza el ataque final contra él. Bueno, el caso es que en este punto, no sé cómo lo hace mucho, Naruto con su carisma otra vez consigue hacer que Obito se haga bueno. Sí, es básicamente es eso. Su gran poder. El caso es que Madara, de alguna manera, pues vence a Obito. Lógicamente, porque Madara puede con Obito, claramente. Es que Madara puede con todos. Puede con... y se convierte... De hecho, cuando el Hubi aparece ya en forma final, que aparecen los Hokages, que le sella el cuarto Hokage, los Hokages sellan al Yubi y no sé qué historias, Hashirama aparece. O sea, aparece Hashirama, aparece Madara. Madara le dice, Hashirama, peleémonos. Y dice Hashirama, espérate un momento, que tengo aquí esta monta, no sé qué. Y dice, y se queda Madara con cara así de, me cago en la puta. Se sienta, porque Hashirama le manda un clon. Dice, si quieres, mientras esto acabamos, te pegas con un clon. Y Madara, muy enfadado, en plan crío, dice, no, yo con un clon no quiero jugar. Me voy a sentar aquí. Y cuando acabes, luchamos. Los clones son para los Kages de ahora, que es una mierda. Y así funciona, ¿eh? Bueno, o sea, a Madara no le detiene nadie. Se sienta porque le apetece. Bueno, el caso es que mientras esto, todas las bestias aparecen porque consigue liberarlas, Naruto, y aparecen todas las bestias y se enfrentan todas a Madara. El caso es que Madara al final les pega de hostia, se convierte él en el nuevo Jinchuriki del 10 colas, saca al Jinchuriki, hace el Tsukiyomi infinito y sumerge a todo el mundo en un sueño, menos a los 4 Hokages, a Naruto, a Sasuke, a Sakura y a Kakashi. En todo esto también hay que decir que tenemos el momento de Gai, que es un momentazo. Sí, cuando Gai abre... Despierta las 8 puertas. ¿Eran 8 o eran 7? Las 8 puertas las abre y tiene un momento en que lucha de igual a igual contra Madara. Sí, sí, es tremendo. O sea, en el anime no sé cómo lo harán, pero vamos, en las escenas... Bueno. Me parece que en el anime deben andar por ahí. Ya está cerca, está cerca. Bueno, el caso es que, bueno, después de esto... Además es muy emotivo porque cuando... llegan los Hokages, yo sigo en ese punto, ¿no? Cuando llegan los Hokages a sellar al Hobby y tal, aparece Sasuke. Naruto se había proclamado Hokage, él se proclama Hokage, dice, yo voy a ser Hokage, que todos se queden, que está toda la villa y todos se quedan en plan de, ¿qué coño me estás contando? Hasta aquí va, se indigna, en plan, ¿qué estáis diciendo? Yo voy a hacerlo. Y si no, le deja mal porque dice, a ver, Kiba, ya está fuera de lugar. Vale, ya lo he dicho, ¿sabes qué? Lo ha dicho Naruto, tú lo has dicho tarde. Cállate, nos está dejando en ridículo a todos. Pero da igual porque, aún así, aunque diga sino eso, todo el mundo va diciendo, yo voy a ser Hokage. Aparece Sakura y, digamos que se revive, eso ya está en el anime, se revive esa imagen de los tres Sannin o los tres discípulos de los Sannin, porque cada uno invoca a su monstruo, que es Naruto al sapo este, que es hijo de Jiraiya. Sí, porque el original estaba muy ocupado. Sí, es verdad, es la justificación que dan. Por eso va a aparecer más adelante Jiraiya. Si ha terminado y no aparece Jiraiya. No lo sabes. Espera. Sakura que invoca a Katsuya y Sasuke que invoca a una especie como de cría de Manda, pero que no tiene nada que ver con Manda, con la serpiente de Orochimaru, porque es como súper obediente. Se enfrentan a una especie de bestias que surgen del Hubi, ¿vale? Sí. Que el Hubi, y es cuando se ve, hay una técnica muy buena que es la flecha del Susanoo, y esta que tiene Sasuke, con el Mahenkyu, no, el Rasengan Shuriken, con la flecha esta, además con el Amaterasu, que se adelantan al Hubi, es cuando le debilitan, sí. Y es cuando Madara aprovecha y puede decir, que me lo quedo yo. A mí me parece que hay un fanservice. ¡Usa mi Pokéball! ¿Estáis? Es que, hobby, sé que estáis alargando esto porque no queréis entrar en la princesa, pero hay que hablar de ello. La teoría de la princesa, vamos a hablar de ella. La teoría de la princesa, espera. Venga, vamos a la siguiente parte. Vamos a explicar qué pasa. El caso es que están ya en el Tsukuyomi infinito y cuando aparece el Tsukuyomi infinito resulta que aparece el Tetsu negro y aparece la princesa. Resulta que la princesa tenía dos hijos, un hijo bueno, un hijo malo y Tetsu negro. El caso es que Tetsu negro es el obediente. El hijo bueno y el hijo malo solamente se unieron para encerrar a la princesa y luego ya cada uno se ve su camino enfrentándose entre ellos. Y son los antepasados de Naruto. De Naruto y Sasuke. Sasuke y Naruto serían los nuevos hijos que toda esta información se la da el sabio de los seis caminos, que se supone que era el que sucedía a Pain, pero que no. Y que, es el marido de la princesa, ¿no? O algo así. Sí, porque son sus hijos también, Es una especie será tirada la princesa. Es una especie como de dios que está ahí y se aparece a Naruto cuando este está en comunión con los bueno, Jus. El caso, una puta mierda de historia, en la que al final, pues, Madara pierde, en ese momento pierde porque... Espera, hay que explicar que se supone que de la diosa, o la diosa es la que genera el chakra para ayudar a los humanos y luego ve que es una mala idea. Sí, el sabio del camino es el que ha creado las bestias y todo eso. Sí, que separa, porque esta mujer crea al Hubi para destruir a los humanos y el sabio es el que dice, no, cariño, lo has hecho mal, te has pasado, esto es muy tocho. En vez de una, nueve. Espéralo un poco, está muy fideado, espéralo un poco. Y lo divide, crea la luna con el cuerpo y el chakra pues en las nueve. Pero eso ya es mitología ninja, es bueno, eso es historia. Da igual, el caso es que el Tetsu negro traiciona a Madara y le mata, vamos a decirlo. Realmente es como una sombra en una manga. Es la sombra en la manga de es la ropa interior de la diosa. El caso es que, bueno, aquí tiene una batalla bastante... A mí me parece una puta mierda la batalla entre la princesa, Naruto, Sasuke y Sakura de por medio. Bueno, yo solo destaco una técnica. Exacto, hay un momento en el que parece que la princesa es tan patética que va a perder por la técnica erótica de Naruto, que la distrae completamente la técnica erótica masculina de Naruto. Es decir, en lugar de las tías sexys, saca copias de tíos. La hacen de tíos. Sí. Y otra se queda todo loca, que será mucha diosa, pero también la tira lo que la tira. También, hay una persona que no entra en el otro Tensei, que sí es consciente, que es Obito también, que no lo he dicho, sí, me parece. Sí, claro. Bueno, que no entra, ninguno de estos ha entrenado en el Tensei gracias a Tsunade, joder, a Sasuke con el Susanoo. Pero está muy mal trabajada esa parte porque, por ejemplo, al principio de la batalla, es ese poder que tiene la diosa de como cambiar el escenario y que de repente de estar en suelo firme esté en una cueva de lava, me parece genial. Lo que pasa es que luego lo hacen más un rollo, yo qué sé, rollo Doctor Who, como que puedes saltar de dimensión en dimensión por una puerta y ya está, no tiene más misterio. Bueno, el caso es que... Me parece muy triste. El caso es que al final, gracias a un golpe triple entre Sakura y Naruto y Sasuke, que realmente lo que afecta es el golpe de Naruto y Sasuke porque es lo que lo sella, que ellos tenían el poder de sellarla. Sakura lo hace para distraerla. Y ya está. De aquí, hasta aquí la explotación de Sakura no viene de serie. Y luego Kakashi, que aquí ya sea... Bueno, Kakashi, cuando están peleando contra Madara, le arrancan el ojo. Sí, y lo recupera Obito. Madara y luego se los da a Obito. Sí, o Vito le regala los ojos. Aquí decimos que Naruto ya tiene el poder de curación, es decir, que tocando a una persona la cura lo que tenga, sea sida, sea cáncer, sea lo que sea, sea que le falta un brazo. Vamos a traernosla aquí para la cura. El caso es que cuando ya por fin han conseguido vencer a esta, los cuatro Hokages se marchan, Madara se marcha, tiene una espira muy emotiva Naruto y su padre. Y el caso es que Sasuke dice que ahora le toca a él. El día de su cumpleaños, ¿eh? Tiene la despedida. O sea, le dice feliz cumpleaños en el capítulo. ¿Qué mierda es eso? Yo estoy pensando que ahí lo gracioso hubiera sido que Naruto hubiera dicho mi cumpleaños dentro de una semana, gracias, papá. O sea, no me jodas. Has salvado el punto del día de tu cumpleaños. Bueno, el caso es aquí Sasuke ¿cuál es dice, tu recompensa? Que a ver, que te va a partir tranquilo, que nos quedan 15 minutos y nos queda el final, que eso va a tirar. Vamos. Tenemos la batalla final, Naruto contra Sasuke. Sasuke tiene que quiere matar a Naruto porque se quiere convertir en el terror del mundo ninja para que nadie, para que no haya guerras, porque todo el mundo lo va a temer a él. Otro Nagato. Exacto. El caso es que Naruto se empeñó en que no, en que el mundo ha cambiado, en que ya no hace falta algo así. Bueno, tiene una pelea que al final acaban empatados, cada uno pierde un brazo y ya está. Muy buena pelea, ¿eh? Al final sí, al principio empieza al coñazo. Al principio empieza flojo, pero luego hay un capítulo que es muy bueno. Creo que los dos últimos capítulos de la pelea son tremendos. Lo que no recuerdo es qué ocurre con los pillos, porque Sasuke los encierra en unas bolas flotantes, pero ¿qué pasa con ellos? Luego cuando acaban la pelea los suelta. Los libera. Bueno, tampoco es que nos importe. Yo no me acuerdo de que. Parece que sí. Yo no recuerdo que. Yo no recuerdo que los liberen. Yo no recuerdo cuándo van a aparecer. Pero yo bueno, tampoco. Y aquí ya nos vamos al final. Sí, el Hachibi, por ejemplo, estaba en el final. Ah, sí, sí, es verdad. Sí que o sea, está. Que están otra vez todos. Los vale. No sé cómo. Al menos el Hachibi. Estarán. Ya lo veremos. Porque no vimos a Naruto hablando con Kyuubi, así que. Pero estaba dormido, pero bueno. El caso es que nos vamos ya al final. Al lado de una estufa. Y aquí ya os dejo poner a parir. Espérate, el final. Capítulo penúltimo. Sí. Ese tendría que haber sido el final. Sí. O sea, a mí me pareció súper épico. Sí. O sea, en plan, te perdonamos Sasuke, lo que has hecho, no sé qué, y al final le acaba dando Naruto la bandana con la esta rajada, se la acaba devolviendo. Se la devuelve. Habría sido maravilloso. El final ahí, perfecto. Pero tuvo que hacer Pero habría sido un final abierto, que a nivel de fanservice no gusta. Claro, pero ahora en vale, es que pues eso es que más me gusta. Pasó igual cuando yo me acuerdo, bueno, no porque lo viví, pero lo he visto después. Pasó igual cuando se sacó Neon Genesis Evangelion. Fue una serie de la leche, que si mechas, que si no sé qué, que si historias, que si religión, tal. Se hizo un final abierto y la gente se quedó con el culo torcido. Y tuvieron que sacar la productora después un final cerrado o más concluyente, que es el que sí que se conoce más y es más comercial. Entonces yo creo que ha ido por ahí, porque realmente lo que dices tú es que la historia la habrían acabado ahí, la habrían acabado de puta madre. Pero es que van a sacar ahora una película que va a ser la continuación de eso. Y no solo, eso. Entonces no habría hecho falta. En primavera vuelve Naruto. Sí, por eso, o sea que esa es otra. Bueno, vuelve Naruto, pero no sabemos todavía qué clase de Naruto vuelve. Se rumorea que van a ser historias, mini historias, estilo el Kakashi Gaiden. Hora de aventura. Sobre los personajes con los personajes de Naruto. Pero bueno, pero no va a ser una. No va a ser otra vez contar Naruto, nuevas historias y todo eso. Una historia. Al final, vamos a comentar de final. Sí. Me parece muy canon que Shino se convierta en maestro, profesor. A mí me cojonaría muchísimo tener a un maestro que es capaz de meterte un parásito que te devora desde dentro si por ejemplo no has hecho las tareas. Ahora, ¿por qué usa el Oculus Rift? Porque puede, porque tiene sueldo de maestro y puede. A ver, no, es un youtuber ahora. Te has equivocado, tiene sueldo de maestro y puede, no. Por lo menos de aquí en España no. Bueno, pero es que eso es el mundo ninja, ¿ves? Vale. Es eso o supervisor de gato, eso es lo más pagado. No, pero porque puede. Además, tú tienes 30 chavales dando clase delante y, hombre, si has estudiado magisterio como nosotros, vale, pero si no, te la suda todo muchísimo. Te vayas a jugar. Antes de nada, vamos a ir avanzando un poco, que sí, nos quedan 12 minutos. Choji se lía con una negra, que me parece que es el que mejor sale parado de todo eso. Pues bueno, y sí. Gaara sigue soltero porque no, yo no, creo no, que. No, no, el que mejor sale parado, yo sigo pensando que es Sasuke. Lo puedo decir ya sobre Sasuke. Sí, dilo de Sasuke. Sasuke acaba con Sakura, pero Sasuke la deja preñada y se larga. Eso sí, Sasuke es Dios. Sasuke no, Sasuke se va de cruising por el mundo, ¿vale? Es el típico gay dentro del armario, ¿vale? Que ha tenido sus experiencias de jovencito, preña a una tía y se pira y la deja y ya está. A mí me jode muchísimo el diseño de Sasuke, porque es un personaje muy molón en lo que es la historia de toda la serie de Naruto. Sí. Tiene un buen diseño. Luego en la película también le han metido un muy buen diseño. Y ahora le ponen emo, o sea, es que tiene el flequillo aquí torcido en plan, sí, que le tapa el ojo. Churratón. Bueno, por otra parte vamos a ir comentando de relaciones. A ver, Anko, hablamos de Anko. No, un momento, la hija de Sakura y de Sasuke. Una Uchiha con gafas. El concepto, ¿vale? Obito usaba las gafas. No, pero de protección. Usaba, es verdad, es verdad. Bueno, ¿quién sabe? Lo mismo eran graduadas. Lo mismo eran graduadas. Es el medio cegata, ¿vale? Una Uchiha medio cegata. Que estalquea. O es hipster. O es hipster. Cuidado, que estalquea a uno de los hijos de Naruto e Hinata. Con lo que, más, otra, es lo peor de otra cosa. Otra cosa que sentó una patada en los cojones. Que es que Naruto acabó con Hinata. Sí, era lógico. Pero es que yo quería que Naruto acabara, no con Sakura, porque en mi opinión Sakura no se lo merece, pero sí que fuera una especie de Jiraiya. Es decir, ir acosando a la chica. nunca ¿no? tuviera éxito de vez en cuando, pero que fuera un tío que fuera acosando, no un... Los más tristes yo creo que son Gaara y Kankuro, que siguen solteros y solos. Gaara sobre también. Todo Gaara, que quiere buscar el amor. Toma amor. El diseño de Gaara también me jode muchísimo. ¿Por qué? Porque tiene el pelo como muy engominado. Y luego también en la película que le tiene como... Yo creo que no tiene... No es que le tenga engominado, es que tiene poco. Bueno, más se cosas. Se peinan las Nagasagas. Temaris y Kamaru acaban juntos, cosa que hombre, está clarísima. Anko, hablemos de Anko. Hablemos de Anko y sus... Las tres personas que se ha comido. No me jodas. Los tres chojis que se ha comido. A mí me hace mucha gracia. Se ha pasado toda la vida viendo series, comentando en foros de anime, y claro, ahora está como está. A mí me hace mucha gracia lo de Kishimoto, que hizo, se quejó en una de las estas de las ferias, ¿no? De los mensajes estos que envía la gente del personaje favorito y todo esto. Sí, sí. Que dijo, me molesta mucho todos los que han quedado por detrás de uno de los sapos que invocaba a Naruto. Y me parece que Anko estaba por detrás de una de ellos. A ver, gilipollas, si coges y le haces esto, o sea, la has tratado como una mierda toda la serie. Sí, la verdad es que sí. O sea, la has tratado fatal. Y entonces ahora cuando ha querido. Te quejas de que de recibir lo que busca. O sea, bueno, luego, por ejemplo, Kiba se junta con una loca a los gatos y están felices, pero bueno, hay que dejarle a los pobres hombres. El perro está ya un poco... Hino acaba con Sai, que sí. Tiene una hija rubia y pálida. A mí los únicos personajes... Me parece muy normal, porque Hino es súper controladora y a Sai se la suda todo. Entonces, me parece una pareja que tiene sinergia. No, pero a mí los... Píntame como tus chicas francesas, Sai. Y luego encima las hace cobrar vida. Y luego hace cobrar vida, qué cabrón. De las nuevas generaciones, a mí los únicos que me llaman así la atención son la hija de Sai y de Hino. Me parece un buen personaje. O sea, sí. Con una personalidad propia, porque el que se supone que es de Lee, que no sabemos quién es la madre. Ese es otro Lee. El mismo es la madre, porque puede, joder. Es hermafrodita. O eso, o vais a cambiar de sexo. Le han abierto las puertas. Hay que decir que Tenten, que sí que dijimos que la única que se conserva, que hace una tienda de armas. Pero conserva unos elementos que aparecen en la guerra, que son como mágicos, super legendarios, no sé qué, que sirven para sellar, que todos estamos en la serie pensando, lo acabarán usando para sellar al Hubi. Seguro que lo usan para el Hubi. Y ahora es como el siguiente episodio, lo usan para el Hubi. Y al final los tiene en la tienda llenos de polvo, que se los puede robar cualquiera con una pistola. ¿Sabes lo que te digo? Qué nivelazo. Luego, por ejemplo, ¿qué más? A mí me apasiona muchísimo, por ejemplo, que veas el futuro de Konoha es que sí. Dentro de esa villa mierdera tercermundista, barrio chabola brasileño, hay rascacielos. O sea, es Brasil. No. Brasil. Muy claro, burbuja inmobiliaria. Es decir, donde todos los la gente aquí que tenemos corruptos se han ido allí y han recalificado todo. Está Bárcenas, es decir, hay que hablar de lo que ha hecho Kakashi Naruto con la villa de Krisen de los Hokages. Sí, porque no me han dicho Kakashi. Kakashi ha sido sexto. Y lo deja porque quiere. Y Naruto es el séptimo Hokage. Y lo que han hecho con la villa ha sido destruirla. Kakashi es el mejor. Porque... A ver, que nos estamos quedando ya sin tiempo. Entonces, bueno, ya yo creo que está más o menos aquí ya todo tratado al final. Luego la hija de Asuma. La hija de Asuma. Ese es otro de los personajes que me llaman la atención. Sí. Y yo no sé, pues eso, cómo seguir a Naruto. A mí no me gusta al final. A mí tampoco. No sé vosotros. Me parece muy ñoño. Yo creo que a nadie le ha gustado. Sí. Bueno, pues con esto dejamos el programa y el especial de Naruto. Nos vemos la próxima semana ya con un programa normal. Ya no hay especial, quiero decir. Bueno, normal. Con el resto de nuestro, gente. ¿Vale? Hasta la semana que viene.